Gronan el guerrero, Risban el ladrón y Raftar el mago están encerrados tras una puerta en las catacumbas de un antiguo templo de orcos, refugiándose de una horda de orcos que les persigue. La estancia en la que se encuentran es una pequeña habitación cuadrada de unos 5 metros de longitud en la que se encuentra un sarcófago, y detrás de él, un pequeño atril con un libro esculpido en piedra. Las paredes están adornadas con bajorrelieves que muestran escenas de demonios devorando y torturando a todo tipo de seres. ¡Rápido! ¡Aguantad o trancad la puerta para que no entren mientras pienso en algo para salir de aquí! ¡Pues si fuera tan fácil decirlo! Había que verte a ti soportando la puerta y la fuerza de los orcos intentando derribarla. Risban, busca alguna salida, una puerta secreta, lo que sea. Ya voy, pero que conste que a mí todo esto me pareció una mala idea desde el principio. Joder, pero si el mapa parecía fiable. Hombre, hay que reconocer que el lugar donde lo sacamos no inspiraba mucha confianza, ¿eh? Hombre, es que si os paráis a pensar un poquito, un mapa tatuado en la piel del culo de un orco, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno, ahora mismo lo importante es que el trozo de pellejo no se te haya podrido. Que tenemos que encontrar una salida, pero ya. Un momento, ¿no leéis eso? Risban, ¿has activado alguna trampa de gas venenoso pisando algún sitio que no debías? Que yo sepa, ¿no? Qué gas, ni qué gas. La culpa la tienen las judías que ponen en la posada esa del pony tuerto. ¡Oh, qué ardores! ¡Uf, qué susto! Ya sé, lanzaré un hechizo para detectar pasadizos secretos. ¿Qué vas a lanzar? ¿Qué vas a lanzar? O sea, a mediodía nos lanzaste un hechizo de sueño porque había una cigarra que no nos dejaba echar la siesta. ¿Qué vas a lanzar? Y ya sabes, hasta mañana no puedes volver a tirar un conjuro. Anda, mira, aguanta la antorcha que eso es lo que se trae. Ya me dirás, eso cuando sea un mago de 20, un mago de nivel 20, ya, ya. Bueno, tenemos un plan, ¿no? Una salida, lo que sea. Yo no aguanto más ya la puerta, que la van a tirar. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! He descubierto un mecanismo oculto en el libro de piedra. Esto parece abrir un pasadizo y ¡ya lo he activado! ¿Pasadizo? ¡Se está moviendo el sarcófago! ¡Huyamos, pues! Tenemos un podcast que grabar. En 1972, 3 de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de iguana gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de señor con bigote y gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Hola amigos y bienvenidos al segundo capítulo del laberinto del primigenio, hoy dedicado a Dungeons and Dragons. Pero esto va a ser después de, como siempre, presentar a mis otros compañeros de podcast. Y cómo no, quiero empezar por David Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. O lo que sea. Aquí estamos otra vez para grabar otro capitulillo. Que esperemos que mole, que el primer capítulo la verdad es que ha tenido una acogida mejor de la que esperábamos. Mucha. Más de 100 descargas, que son 100 descargas más de las que esperábamos. Bueno, 97, y bueno, 97 más, porque cada uno la suya, y ¿sabes? Sí, exactamente, sí. Y bueno, a ver si este capítulo gusta igual o más que el anterior. Perfecto, muy bien. Y bueno, hoy tenía que estar Tony Frau, pero no va a estar, tiene una serie de problemillas y durante un par de semanas, unos asuntos personales, pues lo va a sustituir nuestro gran amigo Gon. ¿Cómo estás? Y bienvenido al laberinto del primigenio, hombre. Buenas. Oye, si esto lo escucha alguien, me tenías que haber avisado antes, que no me apunto, ¿eh? Ya, te hemos engañado. Lo escucha alguien, no sabemos quién, y ya veremos si repiten en el segundo, que espero que sí. Gracias a Dios, espero. Muy bien, venga. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del juego de rol viejuno del Dungeons and Dragons. Si ya en el anterior programa hablábamos de la llamada de Cthulhu, hoy no podíamos ya pasar por lo que fue el juego original, el primer juego de rol que se editó, que es el Dungeons and Dragons. Era de ley tener que hacerlo más pronto que tarde. Vamos a hablar del juego de rol viejuno, Dungeons and Dragons, y también vamos a hablar de todo tipo de material audiovisual que ha generado pues esta marca, Dungeons and Dragons, ¿de acuerdo? Es una marca que tiene muchos, muchos años, básicamente empezó en el año 1971 y ha dado mucho material, ¿no, David? Buf, cantidad, cantidad. Se han hecho películas, se han hecho series, se han hecho videojuegos, se ha habido productos de animación, ha habido productos de imagen real, en fin, se ha hecho muchísima cosa directamente ambientada en Dungeons and Dragons y también se ha hecho mucha cosa derivada de este producto. Sí, que ahí voy también porque Gon nos va a hablar de un juego de tablero que es el HeroQuest, pero que también va a hacer mención de todo tipo de juegos de tablero relacionados con Dungeons and Dragons, ¿verdad? Sí, bueno, no hay que tener en cuenta que ya el mismo Dungeons and Dragons salió de una serie de juegos de tableros y ya, pues al final ha vuelto al tablero. Desde el, como nombráis, el antiguo HeroQuest de Workshop a ahora mismo lo que están editando nuevo, que es Dungeons and Dragons en tablero. Perfecto. Pues esto será en la sección de GON y yo creo que, sin más dilación, lo que tenemos que hacer es, como siempre, pues entrar en materia. Dungeons and Dragons fue el primer juego de rol, estableciendo muchos de los cánones que dominan el género hasta el día de hoy. Muy particular fue el uso de los dados de múltiples caras, las hojas de personaje, el desarrollo progresivo de personajes y la dinámica de juego centrada en la acción conjunta de un director de juego que narra la historia y de unos jugadores que la influyen y modifican con sus acciones. Este juego fue creado originalmente por Gary Gygax y Dave Arneson en el año 1971 con el nombre... Que están muertos los dos, pobrecitos. Bueno... Fue en el año 71, no sé si están muertos. No, ellos sí, sacaron pifia en una tira de salvación contra Veneno y están han palmado los dos. Y humor negro, ya empezamos fuerte, bien. Pero sí, no hay ningún necromante por ahí que los levante. Yo no sé, yo les estoy enviando un email ya. En fin, este juego lo crearon en el año 71 y en el nombre de Chainmail, que si no voy equivocado significa cota de malla. ¿Vale? Es correcto, es correcto. Gracias, David, como te quiero. Se trataba de un juego de mesa similar, digamos, como al Gran Banco o al Monopoly. Solo que en vez de ir a la cárcel o comprar y vender propiedades, se trataba de un grupo de caballeros que se dedicaban a matar un dragón y salvar a la princesa. Dentro del mismo juego estaban las tarjetas de castigo o recompensa, donde los jugadores eran obligados a hacerse pasar por personajes y dejar todo a la suerte de un dado. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la primera edición del 71. También, yo esto no lo he entendido muy bien. Que no has entendido bien. ¿El origen del juego de rol? No, el funcionamiento, es eso de las tarjetas. Vale, pues era un juego de tablero, ¿vale? Donde básicamente el interpretar era lo secundario dentro de ese juego de tablero, ¿vale? Las tarjetas, lo que hicieron, que ahí voy, donde la historia donde nace este juego de rol, es que los personajes, los jugadores, los chavales que jugaban, le daban más importancia a interpretar al mero hecho de las tarjetas de castigo, de recompensa, ¿de acuerdo? Vale. Esto se dieron cuenta rápidamente los creadores. Y claro, se dieron cuenta de que los jugadores estaban fascinados por el hecho de poder actuar dentro del juego. Y con lo que hicieron es, pues ahí nació el juego Dungeons and Dragons. Pero eso ya fue en el año 1977. En el año 1977 se creó el primer Dungeons and Dragons, pero en España... porque yo me voy a limitar más a hablar de lo nuestro, ¿no? De lo que nos toca. Llegó de la mano de una editorial gerundense llamada Dalmau, Carles Pla. ¿De acuerdo? ¿Gerundense es un insulto o algo? Sí, significa... de Gerona. Ah, vale. O Girona. ¿Se me permite trolear un momento? Sí. En el 77 fue la primera revisión, ¿verdad? El Dungeons Basic Set, yes. Ajá. De acuerdo. No, ya está. Sí, sí. No, pero no, si me equivoco, me dímelo, ¿eh? No, digo porque el original no era el 74. El 74, el 77 es la revisión, tienes razón. El 77 se revisa el Dungeons Basic Set, ¿vale? El Dungeons and Dragons Basic Set. El 74 es la primera edición. Ajá. Y por eso nos encanta grabar con Gonzalo. Claro. Porque explica en sí, ¿no? Vale. ¿Sabes qué pasa? Que claro, yo me he ido directamente a la primera revisión. ¿Por qué? Porque, como lo he enlazado, porque esa revisión fue la que salió en España en el 85, ¿vale? Por eso la de 74, pues, el origen de Estados Unidos, pues me lo he dejado, ¿vale? En el 85, esa traducción fue, como ya he dicho, por esta editorial gerundense de Donado Carles Pla, ¿vale? Que es una versión traducida del Basic Rule Set del 77. ¿Eh, Gonzalo? Vale. Vale. ¿Esa es la caja colorada? Exacto, se llamó en España la Caja Roja, que de hecho aún se sigue llamando la Caja Roja. Se llamaba, su título original en inglés es Dungeons and Dragons Fantasy Role Playing Game, que fue traducido como Dungeons and Dragons, juego de fantasía, role playing. Vamos, que no se escoñó tampoco mucho el Dalmau, ¿vale? De hecho, Dragons. El traductor debió cobrar una pasta al traductor, ¿eh? Mucho. De hecho, Dungeons and Dragons no se ha traducido absolutamente nunca a Dragons. Solamente fue con los dibujos animados que se tradujeron a Dragones y Mazmorras, ¿vale? Pero siempre ha mantenido el nombre de Dungeons and Dragons en todo lo que se ha evitado a nivel del rol. Para la promoción del juego, Dalmau recurrió a una empresa que os va a sonar mucho, que es Yoke International, que también tuvo su hacer con la llamada de Cthulhu, ¿vale? Para la promoción de Dungeons and Dragons en el mercado español, que fue a lo largo de los años 85 y 86. Es muy curioso, pero de la edición del 85 se imprimieron 25.000 cajas rojas, pero no se vendieron, no se esperaba, ¿vale? ¿De qué año? Perdón. Del 85 y 86. ¿Vale? Fue esa primera edición. De que costó de una tirada de 25.000 cajas, pero como resulta que hasta principios de los años 90 aún quedaban cajas vendidas. Y fueron vendidas a precios de saldo. Y ahora yo os mataría sin pensarlo por una de ellas. ¿Sabes? Ese es lo que tiene el tiempo, ¿eh? ¿Verdad? Y yo de esta caja es la que más voy a hablar. Porque es el viejuno, ¿vale? Es el que con 15 añitos a mí me toca, ya jugaba yo a esto. O sea, yo empecé, además ya lo conté en el episodio piloto, viendo a chavales jugando a Dungeons and Dragons. Que fue una historia que voy a contar yo. Vamos. ¿Sabes si por eBay se puede encontrar? Pues vale, la caja roja, la original, en español, yo he buscado donde no la he encontrado. Pero sí tengo que decir que Devir y Iberia sí que ha sacado una edición. La sacó hace un par de años. Yo he enviado un email, porque en su página web no aparece. Les he enviado un email a ver si aparece. Me dicen que sí, que está disponible y que la puedo comprar. Pues yo sigo en la página web, si entráis, de Devir, y no hay manera. Es que no la encuentro. Tendré que volver a encontrar. A lo mejor por medio de encargarla a algún tipo de tienda, que pues puede pedirla a su distribuidor, a Devir. Bajo pedido igual sí que se puede conseguir, aunque la página web no aparezca, pero claro, a lo mejor tienes que dedicarte a ir a una tienda. Sí, sí. Me ha sorprendido porque en el email me ponía eso, precisamente, que podía acercar a una tienda o especializada y comprarla, pero joder, si se la pido a ti, pues mándame el link para que la compre, ¿no? Qué pocas ganas te vete. Bueno, son distribuidores, no son vendedores tampoco. Sí. El precio de la nueva caja son 30 euros, ¿vale? Y bueno, la verdad es que han hecho un trabajo muy, muy, muy bueno. De hecho, hay una página web que, si queréis, podéis ver, que es nacionrolera.org. Nacionrolera.org, y hacen una comparativa de la caja roja del 85 de Dalmau con la actual de Devir. ¿Vale? Abierta y comparando cada libro, los mapas, la hoja de personaje. Oye, y han hecho un trabajo muy, muy bueno. No sé si habéis tenido ocasión de verla. ¿Vale? Pero está muy bien. ¿Os paréis o no, señores? Sí, yo, bueno, he visto la edición de Devir, ¿no? Yo he visto la edición antigua, que la tenía en sus tiempos en el club de rol donde jugábamos, pues ahí esa es la edición que yo vi. Y bueno, sí, sí, yo la recuerdo. La viejuna. La viejuna. Vale, sí, tenía un problema la viejuna. No sé si os acordáis, que el dado de... Era tan estrecha que el dado de 4 atravesaba la caja. Era muy, muy curioso. Otra de las partes que conformaban la caja roja es, y además tenía un tratamiento especial, era la hoja de personaje. Normalmente los juegos de rol pues ya viene pues insertada en los libros, en el mismo libro de la creación de personaje. Pero aquí venía aparte, era en cartoné, no sé si lo he comentado, para poderla fotocopiar. Aquí, ¿qué podíamos encontrar? Pues es una hoja muy básica, donde había el nombre del jugador. Cada uno ponía el nombre que. Su nombre particular, ¿vale? Yo pondría Pablo. Nombre del personaje, el nombre, Risban o el que fuese. El alineamiento. Nos ponían. Nos poníamos unos nombres tan ridículos. Sí, de hecho, el Risban ya lo sigo manteniendo, como tú, el Cronan. Y lo hemos mantenido, con los años, la verdad que. Sí. Que, o sea, en mi lápida pondré Risban en vez de Pablo. Y estas cosas. Ay, el. Luego estaba el alineamiento. El alineamiento luego tuvo, se retorció mucho, pero al principio o eras legal, o eras neutral, o eras caótico. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que o eras bueno, o eras neutral, eras a verlas venir, según como te convenía, o eras caótico, que eras malvado. Para jugar en grupo, ser un caótico era difícil. Porque obviamente a ser malvado, lo único que quieres es putear a todo el mundo. Y en un... Bueno, es que por eso se hicieron lo de las desviaciones que dices tú, ¿eh? Exacto. Para que fuera jugable. Exacto. Luego se desvió, podía ser legal-neutral, legal-legal, ¿vale? Neutral, legal-caótico. Luego se hizo varias variaciones, porque era muy demasiado segmentado, ¿vale? El tema. O soy bueno, o soy neutral, o soy caótico. Claro, hombre, se puede ser bueno y un poco cabroncete. Exacto, por eso se hizo las variaciones. Pero aquí era como muy radical, ¿no? El alineamiento no ayudaba a subir puntos de nivel. En las reglas no te lo decía, que si interpretabas bien te daban más PX. Pero también en el saber popular, en una otra de las anécdotas, pues los másteres ya empezaron a premiar desde el principio una buena interpretación. ¿De acuerdo? Luego había un apartado donde era la clase, donde ponías pues de qué tipo de profesión o tú, lo que eras, y el nivel. De clase podías poner mago, guerrero, lo que fueses. Y el nivel, normalmente, pues empezabas de nivel 1. Había una clase de armadura que venía en un como una especie de escudo, que era tu número, había que poner un número en concreto dependiendo del tipo de armadura. Y luego los puntos de golpe o puntos de vida. Las habilidades eran fuerza, inteligencia, sabiduría, destreza, constitución y carisma. Y cada habilidad pues dependía de un ajuste. Quiero decir, si tú tenías un 15, por ejemplo, en fuerza, pues tenías un ajuste de más 2. Si tenías una fuerza 10, era más 0. 16, creo que 13 ya era un más 1, 13 y 14 más 1, 15 y 16 más 2 y 17 y 18 más 3. Si me equivoco, me lo decís, ¿eh? Que... Dale. Yo, bueno, de memoria no lo sé. Yo tampoco. Lo que podrías explicar es cada característica que controlaba. Sí. La fuerza, pues la fuerza física de una persona, lo que podía levantar, la fuerza que podía generar físicamente, ¿vale? La inteligencia, pues lo listo o lo poco listo que un personaje pudiese ser. La sabiduría, ahí ya entraba más el tema de la, digamos, los conocimientos de ese personaje. La destreza, esa rapidez de reflejos, esos movimientos ágiles que una persona pueda tener. Y la constitución era la resistencia física, digamos, a enfermedades o a circunstancias adversas. Resistir a las heridas, etcétera. El carisma era, ni más ni menos, lo guapo o lo feo que seas. Luego aquí ya se empezó a decir que también era lo simpático. Aquí ya empezábamos un poco a dudar. ¿Qué es? ¿Lo guapo o lo simpático o todo? Porque yo puedo ser muy guapo, pero puedo ser un cabrón. Y aquí, ¿verdad? Que siempre hablábamos de esto, ¿no? Sí, y todavía recuerdo el estándar de guerrero era el guerrero de fuerza 15 o más, con carisma de 1 a 5. Sí, lo peor, a carisma. Sí, todo, claro, la peor tirada iba a carisma. Pero bueno, menos los magos, todos los... Sí, ya me acuerdo de esto. En general, los modificadores de las características, la fuerza, cuanto más fuerza eras, pues más posibilidades tenías de acertar con armas cuerpo a cuerpo y hacer más daño. Con la destreza, si tenías un bonificador alto, te permitía ser mejor con armas de distancia, o sea, arcos o armas arrojadizas, y te permitía también ser más ágil y, por lo tanto, más difícil de ser golpeado. La constitución te proporcionaba mayor resistencia a venenos, enfermedades y más puntos de vida. La inteligencia te daba bonificaciones cuando podías lanzar conjuros, pues si tenías una inteligencia alta podías lanzar más conjuros. La sabiduría te daba más conjuros de clérigo, es decir, como la habilidad básica del clérigo. El carisma, en un principio servía, si no mal no recuerdo, únicamente para expulsar muertos vivientes. En los clérigos, sí. En los clérigos o más adelante los paladines. ¿Vale? Digamos que cada profesión tenía una característica que era su principal. Los guerreros era la fuerza, los ladrones era la destreza, los magos era la inteligencia, los clérigos era la sabiduría. Uh-huh. Y poco más. Muy bien. ¿Cómo se nota que aquí David dirigía Dungeons and Dragons? Se ha pasado la vida dirigiendo Dungeons and Dragons. Ay, ay. Pues sí, media vida me he tirado. Luego había otra columna que eran los tiros de salvación. Que había un. Bueno, con un número determinado según tu raza, ¿vale? Según pues unas tiradas, ¿vale? Tenías veneno o rayo mortal, varita mágica, petrificación o parálisis, aliento de dragón y conjuro, bastón o cetro, ¿vale? Tenías unos determinados números y, en fin, cuanto más alto fuese, pues mejor, porque había que hacer una tirada con un dado de 20 y sacar menos que esa tirada en cuestión, ¿de acuerdo? No era al revés. ¿Era al revés? ¿Era al revés? Yo sí, creo que no, ¿eh? No, era... Bueno, no lo recuerdo. Porque ya sé por dónde vas, David, pero es que sabes qué pasa, que al principio el tema de la CA también era al revés que ahora. Y me voy a... Sí, explicar. Exacto. A lo mejor es por eso. La CA del oponente, cuando alguien tenía 9 de CA, había que sacar un 10. Vale, una CA 0 había que sacar un 19. ¿De acuerdo? Ahora la CA a partir del 3.0 creo que ya cambió. Y era al revés. Cuanto más CA tenías, más dificultad era para darte. Sí, vale, la CA es, para el que no lo sepa, es la clase de armadura. Sí, eso. Es la armadura que tiene tu personaje, las protecciones, que es un número, que es una combinación de lo que te da tu armadura más tu bono de destreza, te da lo que es la CA, que es un número que indica qué valor es el que tienen que conseguir los demás para golpearte. Tú lanzabas un dado de 20 y según la CA que tenías, tenías que sacar una cantidad u otra. Por ejemplo, una persona sin ningún tipo de armadura tenía una CA 9, por lo tanto había que sacar un 10 o más con un dado de 20. A medida que bajaba la clase de armadura, subía esa tirada de dado, ¿no? Una persona con una armadura de placas, un personaje, con una CA de 0, pues había que sacar un 19 o más. Eso marcaba un poco la dificultad de darle a alguien. También es cierto que la CA aumentaba con la destreza, como bien dice David. A lo mejor no necesitas llevar una armadura de placas siendo un elfo o un pícaro muy rápido de reflejos. En vez de estar protegido a nivel de impacto, lo que haces es esquivarlos. Y también se aplica esa misma CA. ¿De acuerdo? Y luego había una hoja de registro de personaje donde marcaba los objetos mágicos, los objetos normales. Como bien ha dicho Gonzalo, aquí no hay peso ni nada. Aquí, pues, dar lo que sea. Pues llevo un atril, llevo sí, sí. 75 arcos que me he encontrado. Bueno, y bueno, lo único que lo separaba en objetos normales y objetos mágicos. Había otras notas donde podías poner, incluyendo lugares explorados, tipos de gente y de monstruos conocidos, dinero y tesoros en monedas de plata, de oro. Y aquí voy, aquí voy a una pregunta trampa. ME, MPT y MC, monedas de cobre. Pero ME y MPT. Monedas de estaño. ¡Ah, ya lo sabía! ¿Y IPT? Estaño y platino. Muy platino. Bien. Ay, esa es la pregunta trampa. Hombre, somos perros viejos nosotros. Quería pillar. Digo, lo he apuntado aquí, pero no sé si se acordarán, pero sí se acuerdan. Sí. Yo sí, sí. Claro. Pasa que eres una mierda. O sea, yo no he visto un juego con el que tuviera más fraccionada la moneda que el Dungeons & Dragons básico. Sí, era lo único que tenía bien currado. Sí. Tenías un apartado para apuntar la experiencia, una bonificación, penalización, porque también por raza, por clase tenías o bien bonificación o penalización. Creo que un guerrero, al ser más fácil subir de nivel, creo que tenía una penalización, o un mago una bonificación. Vale, creo que algo así lo equilibraba, pero vamos, era una castaña, que poco servía. Sí. Y el próximo nivel al que se aspira. O sea, si eres de nivel 1, pues tenías que poner aquí 2. Y si eres un mago, pues dentro de 6 años, pues subías de nivel. Sí, qué gracioso. Es que era muy complicado, había que tener muchísima paciencia. Y esto era la hoja de personaje básica. La parte hasta la CA era la parte de adelante y luego la hoja de registro del personaje era la parte trasera. Y con eso se jugaba a Dungeons & Dragons. ¿Cómo lo veis? Bien, yo ahora me he acordado. Yo tuve un máster una vez que... Nos mejoraba la CA a medida que íbamos viajando, porque decía, nadie lava la ropa, nada. Dice, no. Y de vez en cuando nos decía, bueno, mejoráis la CA, y nosotros decíamos, ¿pero por qué? Decía, bueno, porque la ropa se endurece. ¿Cómo? Y nosotros decíamos, ¿pero cómo es posible? Y dice, no, es que mi compañero de piso me lo ha demostrado. Sí, joder. O te pones una chaqueta de pana mojada. Eso. Sí, sí. Dice, yo parto la pana, pues ven aquí, así si te atreves. En fin, pues bueno, esto ha sido un poquito la explicación de la hoja de personaje de Dungeons and Dragons. Oye, que estás escuchando El laberinto del primigenio. Bueno, voy a seguir. Como os he dicho, el Dalmau Carles Pla, este señor era una sociedad anónima, ¿vale? No volvió a traducir ningún otro juego de rol. Pero sí es que tradujo una serie de, digamos, suplementos, que fueron La fortaleza a la frontera, El palacio de la princesa de plata y La ciudad perdida. Eran unas partidas. Esta La ciudad perdida, una campaña en el universo de Mystara. ¿De acuerdo? Uh-huh. Okay. También comentar que en el 92, y entre el 92 y entre el 97, Ediciones 5 tradujo y publicó los manuales, así como numerosísimos suplementos de Advanced Dungeons and Dragons, porque aquí ya damos al salto a Advanced Dungeons and Dragons. ¿De acuerdo? Uh-huh. En la tercera edición, que esta ya nos vamos al 2001, se inicia el sistema Dado de 20, que en 2000 uh-huh. fue traducida y publicada al español por la editorial de Viriberia a partir de 2001. ¿Vale? Y luego, entonces ya es la famosa versión 3.5, ¿no? La 3.0, uh-huh. ¿vale? Que es la que se inicia el sistema de Dado de 20. La tercera edición revisada de Dungeons and Dragons, la 3.5, fue en el año 2003, que también fue traducida por David Iberia. Esta traducción tiene la particularidad de que ya fue publicada a la vez que la edición original, o sea, quiero decir, el mismo año, ¿vale? La edición estadounidense pues, veía la luz en julio de 2003 y la edición de David Iberia pues, lo hacía en septiembre. La traducción y publicación de los numerosos suplementos continuó ininterrumpidamente de 2003 a 2007. Vale, debo decir y añadir que desde la edición 3.0 es la que yo más controlo porque dirigí durante mucho tiempo esta edición en concreto y que tanto de la edición 3.0 como de la 3.5 sacaron suplementos a rabiar. Vamos, que si querías dirigir una partida tenías que llevar una mochila y un caddy como llevan los jugadores de golf, porque es que era impresionante la cantidad de libros que habían. Y bueno, que la fortuna que te podías dejar en si querías tener, digamos, todos los suplementos y todas las tonterías y todas las chorradas para tener completa la colección de Dungeons and Dragons. Y otra cosa tengo que decir, y es que la edición 3.5 y la 3.0 son muy cercanas en el tiempo. Uh-huh. Y a mucha gente, y a mí particularmente me cabreó mucho, que hicieran esa revisión de las reglas cuando tú ya te habías comprado 500.000 millones de libros y que luego todo eso prácticamente no te sirviera para nada y volvieran a editar libros nuevos revisados para esa nueva revisión y para que te volvieras a gastar la pasta. Pero reconócelo, te la gastaste. No, me quedé en la 3.0 y salió a 3.5 y dije, a mí no me vais a sacar los cuartos. El que quiera seguir jugando a rol conmigo va a jugar a la 3.0 y el que quiera gastarse dinero o quiera jugar a la 3.5, que se gaste dinero y me compre los libros a mí. Pero yo no me, después del pastizal que me he gastado, yo no me, al año me voy a gastar otra vez pasta en libros. No, bueno, no, no. Pero eso ya pasó con el AD&D. El AD&D sacaron, recuerdo, un porrillo. Tropecientos. Sí, yo recuerdo un máster que, ¿os acordáis vosotros? Uno de barba con camisa cuadros, fija sí, todo sí, el día. Sí, sí, y con pipa. Y rockabilly. Exacto. Aquel hombre yo recuerdo que iba a veces hasta con dos mochilas y todo eran módulos y expansiones del AD&D. Sí, a mí me pasó. Sí, yo empecé con el AD&D y no compré tantos libros de AD&D como de Dungeons and Dragons tercera edición, pero sí que tenía un buen montón, ¿vale? Y ya pegué el salto, digamos, de la edición de Advanced Dungeons and Dragons al D&D 3. Por ahí sí que había un salto muy grande de reglas de la segunda edición, o sea, de la edición de Advanced Dungeons and Dragons a D&D 3. Uh-huh. Hay un salto de reglas totalmente brutal y es una cosa totalmente diferente. Sin embargo, de la 3 a la 3.5 es casi casi lo mismo con unas pocas variaciones. Un sacaperras. Sí, sí. Lo jodido es que después de tanto tiempo no han arreglado eso, que sigue pasando lo mismo. Cuando llevas un mago eres un portaantorchas. Hasta que no llegas a un cierto nivel, tu trabajo es esconderte detrás del tío más tocho de la partida. Bueno, ahora iré a eso, Gonzalo. Sí. Con ahora iré a eso. Bueno, aunque también tengo que mencionar que también habéis hablado de suplementos, pero también hablamos de los diversos mundos en los que se puede ambientar una partida de Dungeons and Dragons, ¿eh? Que también hay para aburrir. Ah, sí, claro, esa es otra, sí. Estamos hablando de la Dragonlance, por ejemplo. Dragonlance. A ver, por 25 pesetas. Mundos para ambientar Dungeons and Dragons. Ravenloft, ¿no? También estaba. Sí, señor. Greyhawk. Muy bien. El Forgotten Realms. ¿No era otro? Casi. No. Mistara. Reinos, claro, es verdad. Reinos Olvidados. Sí, ¿y Forgotten Realms qué es? Bueno, aquí avisar a los oyentes. Subtítulo sobre el nivel de inglés de el señor Pablo. No, Forgotten Realms no, pero sí Reinos Olvidados. ¿Eh? Exactamente. ¿A qué he jugado yo? ¿A Reinos Olvidados? Pues Reinos Olvidados. Bueno, vale, bien. Venga, bueno, digo otro. Everron. Sí. Venga, va a decir más. Yo lo juro. Yo es que lo tengo apuntado, ¿no? Lo mío no tiene gracia. Ah, vale, pues no sé, yo los digo, los que se, me sé de memoria ya han salido todos. Uf, yo también, ya creo que... ¿Spellhammer? Espera, pero eso es una mierda. Igual que Everron también. Ah. Yo es que hubo un momento que ya no me interesó directamente en qué mundo era. Me limitaba a decir, bueno, ¿yo qué llevo? ¿Un mago, un enano? Venga, ¿quién viene? Este, le arreo. La semítica es, le pego un mando. Espera, otro, Darksun. Darksun es un sol oscuro. Exactamente. Muy bien. Has visto, tengo un nivelazo ya. Porque lo de podcasting no sabré, pero de inglés y poco a poco ya verás cómo. A ver, de la cuarta edición también tiene los derechos de Iberia, ¿vale? Pero como no sé nada de ella, porque ni la he visto, o sea, no vamos a comentar nada, ¿vale? Pero tenemos que decir que existe. De acuerdo, señores. Sí, uh-huh. Sí, perfecto. Porque no somos tampoco tan gafapásticos en entrar en tampoco en clones y retroclones. Cosa de esta, no me gustan esas palabrejas, ¿vale? Porque si entramos en eso, ya bueno, sé la historia de la pérdida. Es... De todas maneras, yo sí quiero recomendar unos señores que se lo han currado mucho y que han hecho un retroclon de Dungeons and Dragons. O sea, ¿qué es un retroclon? Un retroclon es una revisión de un juego muy antiguo, pues, pero dándole un rediseño. Y hay unos señores que se llaman La Marca del Este, que han sacado una edición basada en su mundo, que es el mundo de la Marca del Este, que se llama Aventuras en la Marca del Este. Y es una caja original. Es una caja con las reglas de la edición de Dungeons and Dragons, de lo que era la caja roja. Y es el juego, lo que es una maquetación, unos dibujos y, bueno, les ha quedado bordado y que si queréis jugar a Dungeons and Dragons y tenéis la oportunidad de haceros con una caja de esas, pues es una oportunidad que tenéis. Pues muy bien, dicho queda para nuestros amigos de la Marca del Este. Sí, hay que decir, Pablo, que te iba a preguntar si habías revisado la cuarta edición, pero claro, si no está editado en castellano... No quiero preguntarte nada más. No, por eso lo he obviado. Como está en inglés. ¡Ah! Pero vamos, en español está a puntito, ¿eh? Está al caer. Si no ha caído ya, está al caer. Uh-huh. Porque de hecho sigue teniendo los derechos de Vir. O sea que no tardará. ¿Vale? Pero bueno, yo voy a lo que voy. A la caja roja. De Nestlé. ¿Lees? Lo sabía. Me he adelantado a David porque sabía que le iba a soltar la coña, pues la he dicho antes. ¿Eh? Bueno, vale, sí. Somos bueno, predecibles. Sí, ya es que son muchos años bueno, ya. El club de la comedia. Venga, sigamos. Bueno, han pasado 27 años ya de la cajita. Pero la ilusión de jugar a Dungeons and Dragons, pues yo creo que nunca se perderá. Es un juego en el que puedes ser un guerrero, un mago, un ladrón, un clérigo. Enfrentarte a multitud de monstruos en mazmorras oscuras, iluminadas por antorchas. Conseguir tesoros, armas mágicas, libros de magia, anillos con poderes. Todo eso y mucho más se da en Dungeons and Dragons. Un juego donde empiezas de nivel 1 y poco a poco con experiencia, matando monstruos, pues vas subiendo de nivel. Os tengo que decir que nunca, en ningún otro juego, subir de nivel era tan orgásmico. Tú puedes jugar ahora al World of Warcraft o a cualquier otro juego online de lo que sea y subir de nivel y os puedo asegurar que no es ni un 10% de tan gratificante de lo que era subir de nivel en Dungeons and Dragons. Y sobre sí, todo si ibas a un mago. Sí. Vale. La gran putada, amigos, es que con la caja roja podías jugar hasta el nivel 3. Y después te tenías que comprar las expansiones. Y no había nada más frustrante que jugar con un máster, ser de nivel 3, llegar a 4 y decir, ¡ay, es que no tengo el expert set! ¿Vale? Porque ahí entramos. El expert set era de niveles de 4 a 14, luego salió el Companion Set de 15 a 25, el Master Set de 26, para niveles de 26 a 36 y el Immortals Set, que era de 36 para arriba. Amarillo, azul, verde eran, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, Gon. Qué gran. De vez en cuando. Ahí, a veces acierta, ¿eh? Sin... Sí, sí. Vale, pero vamos al Basic Set, a la caja roja del 85, ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar ahí en esa caja tan maravillosa? Hay mucha gente que la debe tener ahí en la mente, ¿vale? La cabeza, al menos lo que es la caja, ¿no? ¿Qué nos podíamos ver? En la caja había un guerrero, espada en mano, enfrentándose a un dragón rojo a punto de exhalar fuego para defender los tesoros que están a sus pies, ¿vale? Y además podíamos leer las reglas nivel básico 1. Esto era lo que es la portada. Luego había una contraportada que había unos textos muy bonitos que ponían: este es un juego que ayuda a imaginar. Mientras a toda prisa te das la vuelta con la espada preparada, el enorme dragón, vomitando fuego, arremete contra ti con un rugido. ¿Ves? Tu imaginación ya se ha despertado. Ahora imagínate, este juego será probablemente el más divertido al que hayas jugado jamás. El juego Dungeons and Dragons es un modo de usar nuestra imaginación en conjunto, como leer el mismo libro o tener el mismo sueño. Pero es un libro que tú puedes escribir sin poner una sola palabra sobre el papel. Basta jugar una partida de Dungeons and Dragons. Esta es la edición original del 85 y lo podíamos encontrar detrás. En el interior, ¿qué había en el interior? Bueno, pues un libro donde ponía bien grande: lee esto primero. Por si, para que no te equivoques. Exacto. Era lo que podíamos llamar pues, un manual del jugador, ¿vale? Y el libro de reglas nivel básico 1, o libro para el máster. Había también 6 dados. Un dado de 6 rojo, un dado de 4 y 12 amarillo, un dado de 8 verde, un dado de 10 blanco y un dado de 20 azul. También, aparte, estaba la hoja de personaje en cartoné, para poder fotocopiarla miles de veces. Y digo fotocopiarla, ¿eh? Porque eso de imprimir ya era muy chungo en aquella época. En aquellos tiempos era difícil. Tenías que ir a la copistería, no sé si os pasaba a mí, pero a mí me daba un poco de vergüenza ir con la hoja de personaje y fotocopiarla y que la mirara el del kiosco, ¿eh? Puedo asegurar que a mí me daba vergüenza. Un día, lo peor era cuando ibas con un amigo, uno sacaba las hojas y te ponías a hablar de, bueno, ¿y qué hiciste? Yo le agregué un mandoblazo y luego... Va, lo hice trocitos y veías que la gente se giraba y te empezaba a mirar. Sí. Y el que estaba haciendo las fotocopias se miraba así de reojo y tú te quedabas diciendo, bueno, mejor cambiamos de tema y acababas hablando de fútbol o cualquier chorrada. Sí, sí, sí. Yo he llegado a la conclusión de que no puedes hablar de rol fuera de los círculos roleros porque nunca las cosas pueden acabar bien. No, la verdad que no. Y yo que iba con mi bolsa de dados atada ahí a una de las hebillas esas del vaquero. Vale, pues imagínate cómo llevas un cartel que decía los gitanos: pégame y róbame. Por favor. Por favor. Ay, el libro te enseña a crear una hoja de personaje a través de un minijuego en solitario. ¿De acuerdo? En la aventura individual inicias o solo podías ser un guerrero. Accedías a unas cuevas, que eran dungeons, ¿vale? Y luchabas contra un trasgo. A continuación te encontrabas con una clériga que te ayudaba, pero que hicieras lo que hicieras, terminaba falleciendo en el combate contra el mago de la mazmorra. Era dramático el final de la aventura, en la que el guerrero pues la llevaba en brazos al pueblo donde los sanadores te decían que era demasiado tarde. ¿Vale? Como curiosidades, quiero comentar que al principio, en las reglas básicas, los puntos de experiencia, o PX, premiaban al que mataba al monstruo de turno, que eran muchos, con lo que sucedían algunas injusticias. ¿Vale? Como personajes, como los, bien ha dicho Gon, como los magos, ¿vale? O los pícaros o ladrón. Claro, al no ser máquinas de matar, les era muy complicado subir de nivel, pero porque tenían otros roles dentro de un grupo, ¿vale? Eso, había masters que ya en la primera edición de esta caja ya usaban el sentido común y repartían los PX en igualdad. ¿Vale? Esto era algo que hicimos los masters. Yo creo que sí. Mark lo hizo. Y recuerdo también que estaba el fallo aquel de la no penalización de carga. Ah, en que sí. Prácticamente te podías meter un castillo en el bolsillo que te penalizaba lo mismo que si llevabas una moneda, nada. Sí, sí. Y me acuerdo que esto lo modificaron también, la gente empezó a modificarlo. Sí, según la fuerza, pues ya podías llevar tantos kilos, que era lo lógico, ¿no? O si no, pues te regalaban un saco, te encontrabas un saco de contención. Exacto. Y a meter ahí todo lo que uno quisiera. Un saco de contención es un saco sin fondo. ¿De acuerdo? Un saco mágico donde tú puedes meter cosas ahí. Un elefante. Una moneda. Lo que has comentado de la aventura del guerrero con el clérigo, recuerdo que Timon Mas sacó los libros juegos de Dungeons and Dragons a raíz de esto. Efectivamente. Que sacó un montón, 20 y pico. Yo tuve unos cuantos de estos. Sí, sí. Alguno tengo yo también por casa. Aventuras sin fin eran. Sí, de esto hablamos en el piloto. ¿Vale? Que es, supongo que el que te has oído, espero. Claro, claro, sí, yo claro que he oído, sí, sí, por supuesto. Es una de nuestras descargas. Y hablamos de esos libros, juego que de hecho yo antes de entrar con este juego de rol ya empecé con estos libros, ¿no? Ya he oído, ¿no? Quería comentar una curiosidad, que es la película de T, pero eso lo va a comentar luego David, ¿vale? También suceden cosas con Dungeons and Dragons, pero esto lo dejo ahí porque como lo va a mencionar David, más adelante... ¿No, señor? Cállate la boca. y bueno, en fin, poco más puedo comentar del juego de rol, que tiene muchos años, que tiene mucha historia, que fue el pionero. Y si tenéis algo que aportar, que no sea en la historia del abuelo Cebolleta... Bueno, sí. es que pocas cosas más que historias del abuelo Cebolleta podemos aportar, porque sí, lo habías explicado ya muy bien lo que es el juego. Fue una de mis primeras experiencias roleras, fue jugando a Dungeons and Dragons, que fue una mala experiencia porque una cigarra acabó lanzándome un conjuro de sueño, que es muy absurdo. Pero es cigarra. Así. Una cigarra que me estaba molestando y bueno, la cigarra, bueno, en fin. O sea, el máster era Tomeu. Con eso os lo digo todo. Vale. Bueno, esto los oyentes no lo entenderán, pero vosotros dos sí. Sí. Y bueno, decir es que bueno, que el juego es fantástico para iniciarse en el rol, porque es muy sencillo. Tiene unas reglas que son muy fáciles, que con leyéndose muy pocas páginas y teniendo imaginación, podéis entrar en el mundo del rol sin reglas complicadas, y para mí es una gran forma de iniciarse. Ay, perdona, Gonzalo, sí. No, iba a decir que sí, que la verdad es que sí, que al ser tan básico, es muy bueno porque la gente no se... Así como podríamos hablar de otros juegos medievales tipo El Señor de los Anillos, que tienen 80.000 reglas, este juego, al ser tan básico, permite que la gente se centre en lo que es el rol, en la actuación, en interpretación del personaje. Y eso descarga mucho al jugador novato. Al jugador novato y al máster, porque reglas también tienen las justas. También. Y claro, y es fácil de jugar, y tampoco se tiene que currar una ambientación como en otros juegos. Sí. También es cierto que, como tú has dicho, si saca lo mejor y lo peor de ti. Porque yo, cuando me acuerdo mi primera vez que jugué al Dungeons and Dragons, yo llevé un enano y fui de pringado, tal cual, trabajo en equipo y tal. No duré, creo que duré 15 o 20 minutos la partida. Sí. Si yo, entonces, yo lo puse en un tweet el otro día en Twitter. El buen jugador de rol es vil, egoísta y rastrero. Exactamente. Ese es el espíritu del jugador de rol. Ni juego con equipo, ni yo me sacrifico por vosotros. Eso es mierda. El que es un jugador que juega rol así. Ese no es un jugador auténtico de rol. Nada. Mi siguiente personaje fue un mago que llegó a nivel 20 y pico y ya lo dejé simplemente porque me aburrí de putear a todo el mundo. Que por cierto, fue Raftar. Raftar. No, mi personaje preferido siempre en Dungeons ha sido el pícaro o el ladrón, también por el mismo estilo, ¿no? De poder así putear ahí por la espalda y hacer estas cositas que tanto me gustaban. El mago es un personaje incomprendido. Si empieza a jugar a este juego, tengo que decir, haciendo un símil de Star Wars, ¿vale? Que el camino del lado oscuro es más rápido y más tentador. Ese podría ser un guerrero. Pero el mago es, digamos, el camino de la senda luminosa, que es más lento, pero al final luego es más poderoso. ¿Vale? Correcto. Lo que pasa es que para para llegar al lado luminoso, yo recomiendo a aquellos que nos escuchen que acorten por el lado más oscuro que vean. Sí. Es que os voy a dar un ejemplo, amigos. Tú, en una partida de rol, donde hay un guerrero y hay un mago, ¿de acuerdo? Vienen bichos. Pues el guerrero puede sacar la espada e ir matando a todo el mundo. El mago tiene un hechizo al día porque es de nivel 1. Una vez que haces ese hechizo, salga bien o salga mal, ya no puedes hacer nada más porque se está penalizado el llevar armadura. No podía llevar armadura. No podía llevar armas. Podía llevar una mierda de daga para pelar naranjas. No, atención. Esa daga es muy útil para cuando todo el mundo se ha reventado. Sabes que no quedan más bichos, que la salida está descubierta. Cuando el guerrero está mirando, herido, está buscando a ver dónde está el tesoro, esa es cuando tienes que sabiamente utilizar la daga. Sí. O para suicidarte. Bien. Sí. Mi consejo para subir a nivel 2 es usa la daga por la espalda, siempre por la espalda. Este, con, en serio, tenemos que haber esperado que llegara Tony Flau, ¿eh? yo no entiendo nada, ¿eh? Bueno, amigos, después de esta sección yo creo que tenemos que avanzar, seguir a la siguiente y hablar de todo el material, que es mucho, ingente cantidad de material audiovisual de Dungeons and Dragons. Os ilustro con mi sabiduría. Bueno, ya lo hemos comentado. Yo lo que os voy a hablar es de distintos productos relacionados con el juego creado por Gary Gygax, que, como ya hemos dicho, está más muerto que Antonio Machín. ¿Por qué? Pero es verdad que está muerto. Sí, sí, está muerto de verdad, ¿eh? Ah, vale, que era coña, yo que sí. No, murió hace unos años, igual que el otro creador también. Joder, macho, que no recuerdo cuál es su nombre. Os hablaré, pues eso, de películas, de apariciones del juego en películas, de videojuegos, de alguna serie, bueno, un poquito de todo. ¿Vale? No entraremos tampoco en profundidad para no aburrir, sino que pasaremos un poquito por encima, pues, por todos estos productos, ¿vale? La verdad es que, siendo honestos, todo lo que se ha hecho de Dungeons & Dragons en lo que es producto audiovisual deja bastante que desear, ¿vale? Generoso que eres. Sí, sí. Eso es siendo bastante generoso. Un truño es todo lo que hay. Y eso que hay muy buen material para plasmar en la gran pantalla. Quiere decir que ideas para hacer buenas películas o buenos productos hay, pero lo que se ha hecho, pues, son básicamente truños. Por ejemplo, pues imaginaros cómo se ha hecho una adaptación del Señor de los Anillos, pues imaginaros que con las Crónicas de la Dragonlance hubieran hecho algo similar. Y la historia da para eso, ¿o no? Sí. Sí, la verdad, sí. Bueno, depende de qué libro cojas, porque bueno, con eso también... Los primeros. Sí, porque ahí también explotaron la saga se pasaron. Sí, o la saga de, por ejemplo, de Reinos Olvidados, de Driss d'Urden, del Elfo Oscuro, también hay para sacar material para... Hagamos un inciso, Pablo. Sí, ¿qué pasa? Forgotten Realms. ¿Har? ¡Sasca! Reinos Olvidados, Forgotten Realms. Sí. ¿Y por qué no habléis en cristiano? Digo yo, vamos a ver, así entre colegas de cariño. Sí, no, yo ya lo he dicho en cristiano para que lo entendiera. Gracias. De acuerdo, digamos. Y encima, bueno, encima lo pronunciáis así, en plan chungo, pues qué quieres. Forgotten Realms. Bueno, pero bueno, ya dejo de divagar, entramos en materia y hablamos en primer lugar de las películas. Las películas que están basadas en Dungeons and Dragons, que comparten su nombre en el título. A pesar de lo malas que son y de los resultados en taquilla que obtuvieron, bueno, resultados en taquilla la primera, porque las otras dos se han sacado directamente a DVD. La primera se titulaba Dungeons and Dragons. Ahí también se coñaron bien. Sí. Se estrenó en España en 2001 y aparece, y seguro que todavía se está arrepintiendo de ello a día de hoy, Jeremy Irons, que era, digamos, el actor más remarcable que aparecía en esta película. Interpretaba a un mago malvado que se llamaba Profion, y la verdad es que la película en sí es penosa. La peli costó $45 millones. ¡Hostias! Y apenas recaudó 34. Pues ya recaudó. O sea, vamos a hacer un poquito de matemáticas para hacernos una idea de que estos señores perdieron $11 millones en cuanto hablando de recaudación de la película. ¿Vale? El argumento en pocas palabras. Profion, un mago maligno, está tramando destronar a la nueva emperatriz de un legendario país. Ella recluta un grupo de aventureros y un pícaro que deben encontrar un objeto mágico que frustrará el plan del mago. Este objeto se trata de la barra de control del dragón, cuyo portador adquiere la capacidad de controlar dragones. La barra de control. Pero el mago también encarga a sus ayudantes la búsqueda de esa barra. Bueno, el argumento es simplón y si no lo habéis visto, no cometáis el error de dar una oportunidad. ¿Vale? Porque un contemplador o beholder, para los amigos, la vio y acabó arrancándose sus 58 ojos. Es realmente una peli mala, pero mala de solenidad. Pero dame un momento, David. ¿La habéis visto vosotros? No, pero ¿y si es un truño? ¿Para qué no la traes? ¿Si es un truño? Sí. Porque es la peli oficial. ¡Ah, oficial, no salvan, oficial! Sí, esta no la salvan ni llenando la de zombies, David. No, esta ni con zombies. O sea, yo siempre tengo un dicho que es que cualquier historia con zombies mejora un montón, pero esto ni con zombies lo arreglas. Realmente es mala. Pero bueno, sí, la primera es mala, amigos. Es deciros que la segunda es peor. La segunda es una... Se titulaba también Dungeons and Dragons, pero lleva una coletilla, que es Wrath of the Dragon God. En cristiano, la ira del dios dragón. Deciros que es más de lo mismo, pero con mucho menos presupuesto. Por lo que tanto, el nivel de mierdosidad aumenta generosamente. Salió directamente para el videoclub en año 2005, pero no ha sido distribuida en España siquiera. O sea, es una peli que se puede encontrar, si buscáis por ahí, por los torrents y esas cosas que no debéis hacer, la podéis encontrar en inglés o sí que está en español, pero latino. ¡Mata al dragón! ¡No puedo! Perdón. Penoso. Sí. La peli, el presupuesto de esta película es bastante inferior que la anterior. Si estamos hablando de que la primera película tuvo un presupuesto de 45 millones de dólares, esta, el presupuesto con el que contó fueron de 12 millones de dólares, que es una cuarta parte de lo que costó la primera. Y costó 12 millones, pero no llegó a recaudar ni uno. Por lo tanto, otro gran éxito. El único que repitió en el casting fue uno de los actores que intervino en la primera, que es un señor que se llama Bruce Payne. Interpreta también a un mago maligno que era secuaz en la primera película de este mago Profion, interpretado por Jeremy Irons. Yo lo que no entiendo es que si haces la primera y es un truño y pierdes dinero y haces la segunda y... No entiendo. Tropezamos dos, tres veces con la misma piedra. El señor este, el mago maligno este, se llamaba Damodar, y este actor, alguno de vosotros puede ser que lo recordéis porque era el malo de la película de Wesley Snipes, de Pasajero 57. Ha hecho también de secundario en muchas otras películas. Y en una de las películas de Warlock, no sé si recordáis la película de Warlock, sí. Pues no sé si fue en la tercera entrega, porque también se han hecho unas pocas, era el susodicho Warlock. ¿Vale? En esta ocasión, esta película trata de que este hechicero Damodar, que apareció en la película anterior, quiere vengarse de los que derrotaron a él y a su antiguo jefe, invocando a un dragón negro muy poderoso, y un aguerrido grupo de héroes tratará de impedírselo. Se nota que el presupuesto fue mucho menor porque los efectos especiales cantan de lo lindo, ¿vale? Los dragones están hechos de... ¿Cartón, bueno, piedra? ¿Infografía? No, están hechos por ordenador, pero cantan, vamos, lo que no está escrito. Como los Godzilla primeros. No, bueno, estos todavía son muñequetes y mira. Pero bueno, vosotros podéis pensar, bueno... Hemos aprendido, no vamos a hacer más mierdas. Pero no, señor, no aprendemos. Hace muy poquito, en agosto de 2012, también lanzada directamente al mercado doméstico, aparece Dungeons and Dragons The Book of Vile Darkness, el libro de la oscuridad vil, que coincide el nombre con un suplemento que hay para Dungeons and Dragons tercera edición, además, que poseo. Un argumento que esta vez parece que no continúa con la historia de las películas anteriores. Y copiado literalmente de la Wikipedia, os leo, porque esta peli no la conozco. Un noble guerrero se ve obligado a tener que combatir con dragones y demonios. Siente el deber de respetar su código moral, pero aún así acaba uniéndose a un grupo de villanos para poder rescatar a su padre, que ha sido secuestrado por Shatrax, el desollador de mentes, quien planea la destrucción de Mundo. Los desolladores de mentes son una especie de seres que son como unos... Tienen una pinta de magos porque llevan una túnica y tienen una cabeza como de pulpo. y les gusta absorber cerebritos. Bueno, muchos tienen poderes iónicos, pero bueno, esto es una curiosidad que os cuento como nota anecdótica. La peli, el argumento tiene pinta, ¿eh? Tiene una pintaca buena, buena. Bueno, me recuerda alguna partida que he jugado en alguna jornada de rol, ¿eh? Sí. Partida cutre para pasar el rato. Exacto, bueno. La película esta me extrañaría mucho que se distribuyera en España, porque ya como ya pasó con la segunda. Pero vamos, no, es que no voy a ni intentar ni verla, ¿vale? Yo, de hecho, la primera sí que la fui a ver al cine. Además, la fui a ver con ilusión, porque esperaba algo realmente bueno. Me llevé un súper chasco. La segunda la vi por internet y cuando llevaba 10 minutos la terminé de ver saltando trozos. Aún así me enteré perfectamente de la película, me saltaba 20 minutos, pero es igual, o sea... Me tengo que decir que David se ha tragado Karate a muerte en Torremolinos, o sea, puede ver cualquier cosa. Sí, sí. Es decir, que yo soy capaz de ver cualquier cosa. Oportunidad, sea friki, soy capaz de verla, pero vamos. En general, las películas oficiales, entre comillas, de Dungeons and Dragons, adaptaciones muy malas. La primera, con algo más de presupuesto, realmente el argumento daba pena. Y las segundas, aparte de dar pena, y la tercera, aparte de dar pena, es que cuentan un presupuesto bajo y es que además están mal hechas. No sé, eso es lo que yo opino de estas películas. Yo recuerdo que hicieron, que había una película de Tom Hanks que precisamente se hizo... Ha sido tristemente de lo mejor que he visto referente a Dungeons and Dragons, pero precisamente fue para machacar el rol. Una de esas películas de los roleros están todos neuróticos y son psicópatas en potencia. No sé si la has visto, David, se llama Laberintos y Monstruos o algo así. De Tom Hanks. No la conozco, ¿eh? Pues sí, sí, es de los 80, es una de las películas de estas de Tom Hanks con todavía con pelo en toda la cabeza y esas cosas. Ah, pues no, la desconocía. Es una película que se dedica a denostar a los roleros, ¿no? Efectivamente, se supone que es un tío que está en la universidad y se juntan un grupo que tienen intereses por un juego de rol que se llama así, el Laberintos y Monstruos. Que luego me enteré años más tarde, cuando yo la vi, que no habían podido llamarla Dungeons and Dragons porque Gary Gygax les amenazó con una demanda de estas de cágate y espera. Uh-huh. Entonces, realmente la película va de eso, de cómo poco a poco se van metiendo la gente en el papel y cada vez están más sonados hasta que acaban dándose de guantazos entre ellos y matándose porque tú eres el mago malvado que hace no sé cuánto, yo salvaré a la damisela de no sé qué. Vamos, lo típico para denostar el rol. Monstruos y laberintos, ¿no? ¿Has dicho? Exacto. Maces and Monsters, lo encontraréis. Vale, este es del 82, sí, de la filmografía de Tom Hanks está en el 82. Bueno, pues fin, penoso. Sí, es que no, tristemente... No la veré. Tristemente, las escenas de que cuando juegan a rol y demás es de lo mejorcito que he visto. Pero en lo que es el resto de la película es una caca, porque es eso, es el tópico cutre. Uh-huh. Esto y Enete ha sido la mejor partida de rol que he visto. Sí, Enete también, es sí. Verdad. Luego hablaremos. Que jugaban a Dungeons and Dragons. Sí. Bueno, pues para quitarnos este amargo sabor de boca, podemos dedicarnos a otra cosa. Podemos dedicarnos a ver, pues, por ejemplo, una miniserie de 6 capítulos que era una coproducción británico-americana, producida en un principio para ser emitida en Estados Unidos en Comedy Central y en el Reino Unido fue emitida por la BBC 2, la segunda cadena, digamos, de la BBC. Eso sí, no nos tiene que importar tener que leer subtítulos en castellano o escucharla en el idioma de William Shakespeare, porque la serie no está doblada al castellano. La serie se llama Crodmandon and the Flaming Sword of Fire. Crodmandon y la espada flamígera de fuego, que es una cosa un poco redundante, pero bueno. La serie no es para nada una adaptación oficial de Dungeons and Dragons, más bien es una parodia de fantasía medieval, por lo que nos entra perfectamente dentro de la ambientación de dragones y mazmorras. Vale. El más conocido del casting de la serie es el protagonista, que es un tal Sean Maguire, que para los que hayáis visto la peli casi 300, la parodia de la película 300, es este señor es el que interpreta al líder de los espartanos, a Leónidas en la parodia de Casi 300, ¿vale? Uh-huh. También es conocido el villano de la serie, de Crot-Mandón, se llama Matt Lucas, el actor, y es uno de los protagonistas de una serie muy gamberra que se llama Little Britain. ¿Vale? Mucha gente la conocerá. Sí, yo la he visto en Canal Plus. La pues es el calvo de Little Britain, es el malo de la película de la serie Crot-Mandón and the Flaming Sword of Fire. También aparece como secundario en unos cuantos episodios el que hizo de Gimli en El Señor de los Anillos, el actor John Rhys-Davies. Ajá. ¿Y de qué va esta serie? En líneas generales, Crot-Mandón se dedica a luchar con la ayuda de sus amigos contra el malvado gobernador, el canciller Dongalor. Hay que decir que Crot es un guerrero que cuida mucho su aspecto físico, pero que no es demasiado inteligente. Posee una espada que irradia fuego cuando su propietario está en peligro, no cuando a él le da la gana. Y va acompañado de unos amiguetes peculiares, que son Aneka, que es la novia de Crot, que es una guerrera con un grave problema de ninfomanía. Tiende a acostarse con todo el que se encuentra. De hecho, argumenta en uno de los primeros episodios que para que un guardia enemigo le dijera qué hora era, tuvo que acostarse con él. Sí. Luego le acompaña a otro señor que se llama Cethelric, que es un mago bastante inútil, que en realidad no sabe ningún hechizo y hace como que hace magia, pero realmente no lanza absolutamente ningún hechizo. Uh-huh. Otro de los que le acompaña es un tal Locuasto, que es un ser mitad hombre, mitad cerdo. Es muy grande, debe medir 2 metros, y va armado con una ballesta con la que tiene muy poca puntería. De hecho, cada vez que intenta disparar ayudando a algún enemigo, acaba clavándole el virote a su amigo Crot. Y el último miembro de la cuadrilla es Bruce, que es un ¿podemos decir maricón en el podcast? Ya lo has dicho. Ah, bueno, homosexual, que sigue al protagonista pensando que es el elegido para terminar con el mal. Está claro que el humor de la serie es muy de índole sexual. Es un producto que es muy recomendable. Son solo 6 capítulos de media hora y se ve muy, muy rápido y muy fácil. Y la serie, bueno, yo creo que ninguno de vosotros la conocía, ¿verdad? No. Que va, que va. Pues nada, investigar un poquito, que seguro que hay formas por ahí de conseguirla, y darle una oportunidad que os vais a echar unas buenas risas. Bueno, bueno, aquí es cuando tenéis que intercalar el anuncio aquel del Estado español sobre la piratería, que conste, Que luego sí, no se diga que se promocionan esas cosas. No, también. Aquí nosotros no promocionamos nada. No. Que comprar la serie en Amazon. En Amazon podéis encontrar el DVD, seguro. Y bueno, cambiamos de tercio y nos vamos ahora al mundo de la animación. ¿Vale? Cuando hablamos de Dungeons and Dragons, a los más viejunos del lugar, sean frikis o no, seguro que les viene a la cabeza una sintonía. No vomitéis. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, magos y el caballero. Dragones y mazmorras, un mundo infernal. Se oculta. ¿No se os ponen los pelos como escarpias? ¿Eh? Qué subidón. Madre mía. Con esta música. Qué recuerdo. Yo cometí el error he cometido el error de ver un capitulito. ¿Vale? Y la verdad que... ¿Pero sí. ¿Cuándo? ¿A posteriori? No, hace 2 días. Ahora. No, yo también la he revisitado para recordar. Pero bueno, yo entiendo y la veo con los ojos... pensando en... Yo tenía mucha menos edad de la que tengo ahora. Pero mucha, ¿eh? Claro. De hecho, la mitad de España tiene la menos edad que tú. Sí, ¿no? Está claro. Pero bueno, sí, es verdad que, claro, como toda la serie es muy antigua, es ochentera total y, pues claro, ha envejecido pues un poco regular. Pero bueno, está claro que estamos ante una serie de animación ochentera que la pudimos ver en España en el 85 y es un producto oficial de Dungeons & Dragons, ¿vale? Porque está coproducida por Marvel y por TSR. Que como ya sabéis, y que creo que Pablo no ha mencionado, TSR es la editora fundada por Gary Gygax, que editó el juego Dungeons and Dragons. Constó de 27 episodios de alrededor de unos 20, 20 y tantos minutos cada uno. El guión y la creación de la serie fue encargado a un señor que se llama Mark Evanier. Y a mí, yo cuando leí ese nombre, a mí me sonaba. Digo, Mark Evanier, ¿este tío quién coño es? Investigué un poco y luego descubrí que, claro, el nombre me sonaba porque es que yo tengo muchos cómics que han sido guionizados por él. Y es que este señor ha sido guionista, junto con Sergio Aragonés, de unos cómics de un personaje que se llama Gro, que es uno de mis cómics de cabecera y además fuente de inspiración de mi nick en las redes sociales. Y al su vez... Te iba a decir, sí, sí. Y a su vez, este nick viene de el nombre de un personaje mío, de Dungeons and Dragons, que bueno, me basé en este personaje para poner el nombre. Gro es un personaje que parodia a Conan el Bárbaro, y que si no habéis nada de él, no habéis leído nada de él, pues te tardéis en haceros con alguna copia de alguno de sus álbumes, porque es realmente, bueno, es muy cómico, y en fin, Gro es un guerrero muy tonto, pero eficaz. Quiero decir que mucha gente lo contrata como mercenario para luchar en su bando y a mitad de batalla se confunde de bando y acaba eliminando al bando que lo ha contratado. O sea que realmente hace muy bien su trabajo, lo que pasa es que es bastante despistado. ¿Habéis leído vosotros algo de Gro? Sí, sí, sí. Yo no. Yo sí. Yo no. Vale, de Gro. Me recuerda a un guerrero de estos neutral, que dice, uy, estos están ganando la batalla, no puede ser, hay que equilibrar la balanza, me voy a cargar a estos que ganan, no sea que la balanza se desequilibre. Pero realmente no lo hacía porque fuera neutral o porque equilibra la fuerza, sino que se le iba la olla. Sí, un inútil, sí, sí. Bueno, una de las frases más típicas de Gro es una que dice, habré errado. Seguro que, bueno, a Gonzalo le suena. Sí. Pero bueno, la serie, volvemos otra vez a la serie, Dungeons and Dragons, serie animada, trataba de un grupo de chavales que al entrar en una atracción de un parque, o sea, una atracción de un parque de atracciones, viajaban a otra dimensión donde adquirían unos poderes, unas habilidades que, bueno, más bien les daría el amo del calabozo. Una vez allí, trataban día tras día de volver a su hogar. La mecánica de cada episodio era casi siempre la misma. Había un personaje misterioso que se les aparecía, que era el amo del calabozo, que en inglés es Dungeon Master, o sea, el director de la partida, que les iba dando misiones para que poco a poco pudieran acercarse a su meta, que era volver a su dimensión. Pero muchas veces de poco o nada les servía. Es curiosa la forma en la que empieza la serie, ya que prácticamente no se nos explica nada de cómo llegan a ese mundo. Simplemente en la propia intro de la serie se ve cómo se meten en un parque de atracciones y desaparecen, y en el primer episodio, ¡zas!, ya están en el mundo de Dungeons and Dragons. El grupo estaba formado por Hank, era Hank el arquero, era el líder del grupo, tenía unos 15 años y era el típico guaperas, rubio, con dotes de liderazgo. Y en el mundo de Dungeons and Dragons tenía un arco mágico que disparaba flechas de energía. Después... Más tres. Pues estaba que el caballero, que era en el mundo real era un niño pijo y rico, que todo el día se estaba quejando de su situación allí en el mundo de Dungeons and Dragons. Es un tipo muy egoísta y muchas veces chocaba con su líder, Eric. Me recuerda a un paladín que conocemos. Un escudo, sí. Puede que sea el personaje más real... Por su comportamiento, ¿vale? Estoy pensando, no sé si es el mismo, pero es que no sé, estoy pensando en uno, pero no sé, no me atrevería. Luego lo hablamos, out. Me parece muy bien. Su arma mágica en este caso era un escudo que podía proyectar un cambio de fuerza defensivo que podía protegerse a él y a los demás. Luego, una de las chicas era Diana la acróbata, que era una. La negra. La negra, que era una chica sexy, vestida con un bikini de piel, que era una mujer de color, ya ha dicho el color Pablo. Y era las relaciones públicas del grupo. Líder, cuando no estaba Hank, tenía una excelente habilidad como acróbata y tenía un bastón mágico como el de Son Goku que se encogía y se alargaba a su voluntad. ¿Mira? Sí, la otra chica del grupo era Sheila la maga, sí, a saber para qué usaba el palo. Encógete. Vale. Sheila la maga, que realmente no era tan maga. Se la llamó así en España, pero realmente en la versión original, la americana o británica, americana, perdón, originalmente era Sheila la ladrona. Pero los traductores de la serie debieron pensar que eso no queda muy bien aquí en España y le cambiaron el nombre. Es la hermana mayor de Bobby, que es el más pequeño del grupo. Esta tenía una capa mágica que la volvía invisible cuando se ponía la capucha y es una chica simpática y nerviosa a la vez que valiente. ¿Vale? Y, qué bonito. Sí, sí. Luego tenemos a el más pequeño del grupo, que es Bobby, el barbo, que era un niño de unos 11 años de edad, más o menos, que iba vestido también con pieles y un casco con cuernos al más puro estilo vikingo. Se lanzaba al combate sin pensar, era impulsivo y temerario, y su arma era un garrote, un palo gordo, que podía generar una onda expansiva cuando lo golpeaba contra el suelo. El último individuo es Presto, el mago, que era el típico empollón, nerd, delgado, con gafas de pasta, que sin ellas pues no veía un carajo. Muy nervioso y tenía muy poca fe en sí mismo. Y vemos claramente que el amo del calabozo era un poco hijo puta, porque le da el objeto más inútil al tipo con la autoestima más baja. Eso es ser de hijo puta. Sí. Presto tenía un sombrero mágico del que sacaba objetos, pero que nunca servían de nada. El sombrero iba a su puto rollo y normalmente sacaba cosas que no funcionaban. Alguna vez sí, pero la mayoría del tiempo pues no. Y llegamos al miembro más odioso del grupo. El más... En fin, no sé, no tengo palabras para describirlo. Y era la cría de unicornio llamada Uni, que lo único que hacía era balar como una oveja, porque es que balaba como una puta oveja, y tenía el poder de teletransportarse una vez al día. Y bueno, estos eran los buenos, y en el sector de los malos, el villano era, todos lo recordaréis, Venger, que era una especie de diablo con un cuerno, que no era un unicornio, era como un demonio, pero solo con un cuerno. Un poco inútil. Sí. Era, se suponía que era invencible, pero siempre lo vencían la pandilla de amiguetes. Volaban en una especie de caballo. La panda críos. Y tenía un ayudante que era una sombra espía. Una sombra que siempre estaba ahí chafardeando lo que hacían los buenos. Sí, que al final todo el mundo la veía. Que vaya mierda de espía. Mierda de sombra, ¿sí? Y había otro... Perdón. Había otro villano, pero quizás menos importante, que era una dragona de 5 cabezas, que se llamaba Tiamat, que... A ver... Yo entiendo por un dragón de varias cabezas, entiendo que es una hidra, pero en ningún momento llaman en la serie, lo llaman hidra. Era enemiga también de las protagonistas, pero también era enemiga de Venger, ¿vale? Nos recuerda quizás un poco a, si pensamos en el mundo de Dragonlance, una de las personificaciones de una de las diosas malvadas de Dragonlance, de Takisis, era un dragón de 5 cabezas. Mm. Hay gente que relaciona un poco una cosa con otra, ¿eh? Pero bueno, para mí la serie quizás es la que mejor refleja el espíritu del juego de rol clásico, de aventuras, el amo del calabozo presentando un reto, vemos muchísimos monstruos diferentes, y bueno, yo he visto algún capítulo para recordarla, y sí, es cierto que los años no han pasado en balde, pero ¿qué queréis que diga? Y de joven sí, envejecido, sí, además, envejecido mal. Además también me recuerda a algunas partidas lamentables que he jugado, aquellas de bicho, bicho, bicho más grande, bicho, bicho, bicho todavía más grande. Sí. Bueno, deciros que la serie se acabó cancelando, pero no fue por una audiencia baja, sino que fue considerada una serie muy violenta. Fijaros, ¿eh? Qué fuerte. Considerar ahora esta serie muy violenta, tenían que haber visto... Son Goku, ya había visto Son Goku. Esto por ejemplo. Son los caballos del Zodíaco, a ver qué les parecían. Pero bueno, a mí, bueno, la serie me gustó mucho en su día. A vosotros supongo que también, ¿no? Sí, su momento tuvo su gracia. Éramos niños y esto, ahí me entraba solo. Mentes inocentes, sí. Sí, sin corrompir. Bueno, David, ¿qué te parece si hacemos un pequeño descanso? Sí, cogemos un poquito de aire y ya terminamos de hablar de estas cositas. Estupendo. Vale. Volvemos. Hasta luego. Mark, ¿quieres probar un juego de mesa nuevo que me acabo de traer de la tienda? Es súper chulo. Salen zombies y llevas un muñeco y tienes que disparar y tiras los dados y miras a ver cuántos zombies y todo eso matas y es súper guay. No, David, estoy jugando a duelo por equipos y cuando acabe la partida me subiré a Prestigio 2 nivel 1. Desde luego esta juventud no hay quien la entienda, ¿eh? Hablan en un idioma que es incomprensible para mí. En fin, voy a dejar este juego por aquí aparcado porque parece que no le voy a dar uso en mucho tiempo. Voy a ver que me han dicho que hay un podcast que es la bomba, que se llama El laberinto del primigenio, que eso seguro que me va a entretener. Es un podcast donde hablan de películas de terror, de ciencia ficción y de fantasía, que hablan sobre juegos de mesa americanos súper guapos y que también tratan sobre juegos de rol viejunos, de esos que jugábamos cuando éramos unos peques. Voy a ver si lo encuentro. El laberinto del primigenio, me han dicho que está en iTunes, que está en iVoox, que tiene Facebook, que tiene Twitter, que tiene de todo, de todo. Pasamos ahora, y bueno, ya terminamos con lo que es el tema de la animación, con otra película de animación, pero esta vez basada en las crónicas de la Dragonlance. Es una película que se llama Dragonlance, Dragons of Autumn Twilight. O sea, Dragonlance, dragones de Autumn Twilight. Viva mi inglés. Sí. Está basada, es el título exactamente de la primera novela en inglés de las crónicas de la Dragonlance, ¿vale? Me imagino que muchos de vosotros conoceréis o sabréis qué son las crónicas de Dragonlance, ¿vale? Yo las tengo, de hecho tengo, que venían varios tomos, ¿vale? Que eran unas de Timun más, había de color verde, había de color marrón, había de color azul, ¿te acuerdas? Sí. Unos tomos, pues estos los tengo yo en alguna caja que de la última mudanza a ver si los saco, porque son tesoros y están ahí. ¡Oh! Sí, yo me compré una edición de las crónicas de la Dragonlance, de que son los tres primeros libros, recopilados todos en un libro con unas ilustraciones muy bonitas. La Torre de Instar creo que era la primera, ¿verdad? ¿Puede ser o no? No, Retorno de los Dragones me parece que se llamaba. Uh-huh. Sí, es el Retorno de los Dragones. ¿Y la Torre de Instar cuál es? Pues es el primer volumen de una edición, pero no sé. Es de las leyendas, sí. Vale, de las leyendas. Y luego estaban los héroes, también otra edición, ¿vale? No voy a equivocar. Sí, mucho producto es. Mucho producto de Dragonlance. Sí, para mi gusto se desmadraron un poco con el tema. Lo que ocurre cuando ves que una saga pues tiene éxito, intentan rentabilizarla sacando productos a tope. Bueno, muchas veces no saben darle un final digno. Sí, de hecho TSR, mucha gente considera que murió de éxito también, ¿eh? Es posible. Bueno, como ya hemos comentado, son una serie de libros, forman parte de una saga. Para los que no lo conozcan, es del estilo del Señor de los Anillos, aunque sea muy diferente en cuanto al planteamiento, con su propio universo y que tiene una ambientación específica también en Dungeons and Dragons. Esta película trata de adaptar el primer libro de la trilogía Crónicas de la Dragonlance, que se llama El Retorno de los Dragones. Y al hacerlo lo hace, pero no demasiado bien. Y es que condensar ese libro en 90 minutos es complicado. Eso hace que la película tenga un ritmo muy acelerado, y no empatices con los personajes porque te los presentan así de pasada, flum, aquí está este, aquí está este, aquí está este, y empiezan a contarte cosas. Muchas cosas en muy poco tiempo. Y si además contamos que el tema de la animación es un poco regulero, porque la película no es muy vieja, la película se lanzó en 2008. Pero la animación es bastante, bastante mala. Además mezclan un 3D, imágenes en 3D con animación tradicional, y el 3D que utilizan es también regulero. Eso sí, lo que no se gastaron en animadores y en 3D se lo gastaron en doblaje, porque contaron con las voces de Kiefer Sutherland, que es el protagonista de la serie 24, y si no me equivoco también era el jefe de la pandilla en la película de vampiros jóvenes ocultos. Ah, sí. Y contaron también con la voz de Lucy Lawless, que es la actriz que interpreta a Senna en la serie de televisión. Uh-huh. Ale, está. Supongo que no. Tiene voz. Sí que tiene voz, sí. Yo nunca le he escuchado hablar, ¿eh? Yo solo, es que, de hecho, solo veo el fin. Va, sigue. Ya. Sí. Bueno, la peli supongo que no la habéis visto porque no ha sido distribuida en España. La tenéis que ver si queréis en inglés. Pero si sois fans de Dragonlance, le tenéis que dar una oportunidad, pues simplemente por el hecho de ver a los personajes, ¿no? No tenéis problema en encontrarla en YouTube. Está dividida, me parece que en 6 partes. Y en YouTube la podéis ver con subtítulos en castellano, si queréis. Uh-huh. Pasamos de la película y vamos a hablaros un poco ahora de las apariciones de juego Dungeons and Dragons en películas. ¿Vale? Dungeons and Dragons también ha hecho el juego apariciones en distintas películas, aunque no sea el tema de la película. Varios ejemplos de esto son, por ejemplo, en Pesadilla en el Elm Street 3, las víctimas de Freddy pasaban el rato jugando a Dungeons and Dragons. Sí, estaban jugando y bueno, aparece el juego. Otra de las apariciones es al inicio de la película de E.T., justo al principio, antes sí. De que de que la niña vaya al cobertizo a ver qué es lo que pasa y encontrarse con el querido y adorable alienígena. Por cierto, David, perdona, para los que lo quieran ver, es el minuto entre el a partir del 10, ¿vale? De metraje. Porque lo he mirado. Ya está. Bien. Sí, sí. La escena, bueno, también, si queréis ver la escena suelta, se puede encontrar en YouTube también sin problemas. ¿Vale? Y también podemos ver cómo juegan al Dungeons en el cuarto episodio de la quinta temporada de The Big Bang Theory. Sí. Pero parece más un juego de mesa que no uno de rol. Si lo veis, jugaban al tablero. No hago lo otro, pero realmente parece un juego de tablero. Han salido varios, ¿eh? También han jugado a Colonos de Catán. Sí. Que, bueno, en fin. Perdón, Pablo. No, que he troleado un poco. No, que he dicho que también ha jugado a Colonos de Catán. En es uno que David se presta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es buena persona. Claro que sí. Vale. Perdona, David, sigue. No pasa nada. Y finalmente, una de las películas que se menciona, Dungeons and Dragons, es una de las películas de Futurama, que se llama El juego de Bender. Sí. Que ahí esa película es todo un homenaje en clave de humor a Dungeons and Dragons. Mm. Bueno, Dungeons and Dragons y al Señor de los Anillos y alguna otra cosa más. Vale, os explico un poco. Pues un poco para entrar en materia, aunque muchos de vosotros lo conoceréis, pues quién es quién en Futurama, ¿vale? Bueno, perdón, no lo voy a explicar. El que quiera que investigar lo que lo mire, porque si no nos vamos a alargar mucho. No, está claro. Él nos explica los truños de las películas, pero esto se lo calla, que es lo chulo. En fin, pues no pasa nada. No, pero voy a Futurama sí. Es este, no. El que quiera, pues que lo vea. Si no, bueno, yo imagino que muchos de nuestros oyentes, escuchantes, saben que es Futurama. Que Futurama hay que verlo, es un pedazo de serie, hombre. Sí, sí. La película empieza con Kubert, que es el clon del profesor, que está jugando a Calabozos y Dragones, que es obviamente Dragones y Mazmorras, con unos amigos. Y Bender se interesa en jugar. Pero al principio no le dejan y se ríen de él, porque como es un robot, pues no tiene imaginación y no puede jugar a rol. Pero Bender finalmente consigue imaginación y juega con ellos. Pero al hacerlo, acaba volviéndose loco e ingresa en un sanatorio para robots, por no diferenciar la fantasía de la realidad. Es lo que tiene ese robot. Y después, debido a una serie de catastróficas desdichas relacionadas con la materia oscura y la imaginación de Bender, la tripulación de la nave Planet Express aparece en una nueva dimensión llamada Caradura, que no es más que un mundo de fantasía imaginado por Bender, que es un mundo tipo Dungeons and Dragons donde corren unas aventuras con cierto parecido al Señor de los Anillos. Y yo creo que ya está bien de hablar de películas hoy, ¿no? Sí. Yo creo que podríamos pasar un poquito a otra cosita, ¿no? Sí, sí. ¿Os hablo de videojuegos o lo dejamos? No, dale. ¿Alguno? ¿Sí? Comenta alguno. Bueno, el mundo de la fantasía medieval de Dungeons and Dragons ha servido de inspiración para el tema de los videojuegos. Pero bueno, os hablaremos un poquito de los más conocidos o los que me parecen quizás más interesantes. Habrá gente seguro que opinará que ¡ay, pues cómo me han nombrado a este! ¿O cómo me han dicho que este otro? Bueno, en fin, yo hablo de los que conozco y los que he palpado más o los que me parecen más reseñables. Lo primero que os quiero comentar son los dos juegos de máquina recreativa de hace un buen chorro de años. Uno en el 93 y otro en el 96. Estos dos juegos son Dungeons and Dragons Tower of Doom y Dungeons and Dragons Shadows Over Mystaria. Son dos clásicos beat'em up de escuela lateral. Eso traducido al cristiano. La máquina de 5 duros. Se trataba de repartir piñas a todo lo que se moviera mientras el escenario iba desplazándose de izquierda a derecha. ¿Y no ha nombrado el Gauntlet? Ni nada, pero eso no es Dungeons and Dragons. Bueno, está inspirado, sí. ¿Ves? ¿Ves cómo podemos trolearte fácil? El Golden Axe. Sí. Sí, son juegos de máquinas. Yo también sé de eso. En estas maquinitas podías elegir a distintos personajes. Por ejemplo, en el Tower of Doom, un guerrero humano, un clérigo humano y un guerrero enano. Mientras que en el Shadows Over Mystaria, que era prácticamente el mismo juego, salías dos personajes nuevos, que eran un ladrón y un humano mago. A estos juegos podéis jugar si os descargáis las ROMs de algún lado, si tenéis un emulador de máquinas recreativas, pues las podéis disfrutar de ellos. Yo recomiendo el uso del MAME. Del MAME. MAME no, ¿eh? MAME sin N. Para poder jugar esto. Pasando pues a otra cosa, vamos hasta el Baldur's Gate. Ya hablamos de palabras mayores. Sí. Esto es fue un clasicazo. El juego estaba disponible, supongo que sigue estando disponible para PC y para Mac. Y en él controlabas un personaje en tercera persona con vista cenital, desde arriba, por así decirlo. Está ambientado en el mundo de Reinos Olvidados y usaba las reglas adaptadas para para la versión del videojuego, claro, pero estaban basadas en la segunda edición de Dungeons and Dragons, de Advanced Dungeons and Dragons. Uh-huh. El juego salió en 2008 y tuvo un chorro de secuelas. Como ejemplo, el de Neverwinter Nights también es otro que es bastante bueno, que también basado, ¿no? Ahora voy a hablar de él. Ah, vale. Sí, lo que parece ser la continuación natural o la evolución de Baldur's Gate es el Neverwinter Nights. Aparece para PC en el año 2002. Es un videojuego de rol en tercera persona en 3D basado en las reglas, esta vez desde la tercera edición de Dungeons and Dragons. Este juego se considera uno de los videojuegos de rol más completos de la historia y fue una especie de continuación en el estilo de Baldur's Gate, ¿vale? Porque la forma de controlar era la misma, la forma que podías personalizar era muy parecida, lo que pasa es que ya estaba implementado el 3D y era visualmente mucho más bonito. Estaba también ambientado en Reinos Olvidados. Podías jugar o bien campaña de un solo jugador o también podías jugar en línea con otras personas en modo online. Yo he jugado, ¿eh? He jugado bastante. Yo he perdido muchas horas de mi vida con este juego. Uh-huh. Y con otras cosas, ¿eh? También. ¿No? Sí, ya. Tuvo muchísimas expansiones y secuelas. En el año 2006 saltamos y se lanza para PC Windows el MMORPG de Dungeons and Dragons, que es el Dungeons and Dragons Online. Fracaso. Están bien, sí, la verdad es que no ha tenido éxito. Está ambientado en una mierda de mundo que se llama Everrun. Es una ambientación penosa, ya que combina elementos de fantasía pues con el steampunk, ¿vale? Con trenes, barcos volantes, seres mecánicos, que a mí no me cuadran con el espíritu clásico de Dungeons and Dragons, ¿vale? Para los que no sepan lo que es un MMORPG, es un juego estilo World of Warcraft, o sea, un mundo abierto en el que todo el mundo va a su rollo, hay misiones espanzurradas por el mundo y tú puedes unirte con otros jugadores pues para hacer misiones. Vamos, ¿vale? Un rollo. Usa, ¿no? Esto no juguéis a estas cosas. Muy malo. Solo mencionar que usa las reglas revisadas de la edición tercera, la 3.5. Y el último videojuego ambientado en Dungeons and Dragons que se ha lanzado ha sido Dungeons and Dragons Daggerdale. El juego está disponible para Windows y para consolas, para 360, la Xbox 360 y para Play 3. Es un action RPG, o sea, un tipo Diablo, pero un poco peor quizás. Se basa en la clase de la cuarta edición de D&D, pero es más bien un mata-mata y con poca personalización que otra cosa, ¿vale? Uh-huh. Yo he probado y no vale la pena. Es más, solo puedes elegir entre cuatro personajes. Recuerda un poco a las primeras máquinas recreativas que os he comentado al principio. Y solo puedes subir de nivel hasta nivel 10. Es un juego arcade sin muchas más pretensiones. Pues muy bien. David, ¿alguno más o qué? Yo creo que la ristra de videojuego que ha soltado, ¿eh? Pam, pam, pam. Tenido ya. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que vamos a pasar un poquito a que con... nos cuente un poquito el juego de tablero, porque es que yo soy muy arcaico, y es que incluso los videojuegos, yo soy más de la vieja escuela, del rock, la figura, del tablero. La mano, verla, el tablerito, qué bonito, sí, los tableros. Bonito, ¿verdad? Yo creo que deberíamos hacer aquí otra pequeñita pausa, un poquito de publicidad, y volvemos enseguida, ¿no? ¿Qué os parece? Venga. Hasta ahora. Sentados al calor de una chimenea, se prepara una candidatura. Las octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. ¿Nos vamos a Madrid? Y bueno, y hemos llegado a la tercera sección del laberinto del primigenio dedicado a los juegos de tablero. Y aquí es donde mi amigo Gon le voy a dejar que se explaye como él quiera. Bueno, explayarme, tengo que reconocer que me habéis dado la parte más... bueno. Vamos a ver, Gon, el sueldo que cobras es para hacer esto, o sea, entiéndeme. ¿Sueldo? ¿Hemos hablado de sueldo? Hostia, esa parte me la he perdido, ¿eh? Has perdido, vaya. Es que era de David, eso corresponde a David. Bueno, a ver. Pues mira, el juego por antonomasia de que siempre se ha hablado, se ha relacionado, es como juego de tablero Dungeons and Dragons, siempre ha sido el HeroQuest. El HeroQuest es del año 89. Se lo diseñó un tal Stephen Baker y lo comercializó Games Workshop. Hubo una reedición en el 90 y en el 91, pero con los años se dejó de distribuir y desapareció. Luego una marca, una editorial, compró el nombre de HeroQuest, pero ya sacó otra cosa totalmente distinta. A ver, el HeroQuest como marca ya apareció en los 80, que Chaosium lo compró. Pero luego los perdió, al no utilizar los derechos, los perdió para Workshop. A ver, el juego original es bastante sencillo. Hay un señor que lleva el malo maloso, que ahora mismo que el no recuerdo el nombre, sé que siempre lo ponían como MB. ¿Alguien se acuerda de qué era el MB? MB, no sé. MB me suena a una marca de juegos. MB juegos. Sí, el mago brujo o algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Como veis, es un juego que nunca me interesó demasiado. A ver, sois unos cabrones, lo vuelvo a repetir. Uy, lo que ha dicho, edítalo luego esto. Sí, nada, esto... esto se queda así en crudo. Bueno, pues el tema es que los jugadores pueden llevar un mago, un enano, un elfo o un bárbaro. Son estos cuatro personajes, no hay más. Cada uno lleva asignado unos valores estadísticos que se dan en una tarjeta de personaje, donde hay una pequeña descripción, que es ataque, defensa, movimiento. Que son un número de dados que puede llevar de ataque, un número de defensa, un número de dados para defensa. El movimiento es un número puro, que son el número de casillas que te puedes mover. Entonces, la partida siempre empiezan todas iguales. Una escalera, donde a partir de ahí, cuando van avanzando a lo que sería el calabozo o las ruinas del templo o lo que quieran situar, con la misión. Exacto, el dungeon como ahí. Tal. Con la misión mata, recoge, o sal, o lo que sea. Pues van avanzando. A medida que van avanzando por el tablero, el malo maloso de la partida va poniendo el trozo de dungeon que ellos ven. Un pasillo, una bifurcación, una sala. Y van avanzando por estas casillas. A medida que van avanzando, si aparece algo malo, es porque tienen línea directa de visualización. Si no, no ven nada, no hay malos. En ese momento, cuando tienen línea directa, el malo maloso está obligado a desplegar todo lo que hay en esa zona. Los combates son muy simples. Son dado directo, son casilla directa para los cuerpo a cuerpos en ángulo recto. Lo tengo delante o lo tengo al lado o detrás. Y se tiran dado contra dado. Por ejemplo, el bárbaro tiene cuatro dados, pues tira los cuatro dados donde se aparecen unas calaveras, que no es más simple que esto. El otro señor tiene que sacar cuatro escudos para defenderse. Si no los saca, ¡pum!, un punto menos de vida. No tiene más misterio. Es sencillo. Muy sencillo. Luego hay los ataques a distancia. Puedes atacar a tantas casillas de distancia y los ataques a distancia, al igual que los hechizos, sí se pueden hacer en diagonal. Los ataques cuerpo a cuerpo no se pueden hacer en diagonal. Luego tiene una curiosidad que a la vez es una guarrada para los jugadores, que es las alas están todas cerradas. Ahora, el momento que abres, las has abierto. No puedes cerrarla en la partida. Con lo cual, si te aparece allí 50 orcos, pues señor mío, bájate los pantalones y dad media vuelta. Porque no puedes cerrar la puerta. Entonces, cada vez que avanzaban, los jugadores se tenían que pensar muy bien qué hacían. Los turnos son muy simples. Es uno a uno. El malo maloso mueve un grupo de de malos, a medida que van saliendo, mueve un jugador, mueve otro grupo de malos, mueve otro jugador. No tiene más misterio que este. Hay turnos de ataque, hay turnos de defensa y turnos de movimiento. La gracia está que en el turno de los malos, los jugadores pueden hacer acciones sin perder luego su turno de ataque o su turno de movimiento. Los malos no. Esa es la ventaja, la pequeña ventaja que tienen los jugadores. Luego, se considera un poco juego de rol, porque hay un cierto argumento, en teoría. Tienes que bajar al templo de no sé qué, a coger tal cosa o a cargarte a fulano. Se supone que hay un cierto argumento. Hay un director de juego, aunque luego sea el malo maloso, pero ya hay un director de juego. Y cada jugador lleva un personaje. No es que lleves un grupo de personajes, no. Llevas un personaje. No hay interpretación por parte del personaje. Realmente mueves la figurita esa de plástico que representa tu personaje y poco más. He hecho con voz de asco así, de plástico. La puta mierda de pieza. Se ha faltado decir eso. Es que parecía sacado en un todo el juego. Aunque hay que decir que tiene una horda de fans increíbles. Ahora que no está editado ya, está totalmente descatalogado. Aunque por eBay puedes encontrarlo a precios relativamente razonables. Menos de 100 euros fácilmente puedes encontrar una edición. Hay toda una serie de páginas web, por ejemplo HeroQuest.es, donde puedes encontrar desde adaptación de reglas, expansiones, hazte tú mismo el juego con el PDF, con los tableros, con las figuras, con módulos de expansión, todo lo que quieras. Está genial. De todas maneras, el HeroQuest luego Sacaron expansiones. Sí, adaptaron reglas. Por ejemplo, en el HeroQuest sacaron lo que se llamó luego a nivel de rol, aparecieron las trampas para jugadores altamente experimentados, donde te aparecía de golpe un agujero en el cual tú directamente perdías un punto de vida. Y luego a partir de ahí ya veremos lo que haces. Tú, en el momento que intentabas salir de esa trampa, gastabas, aparte de tu punto de movimiento, tenías que tirar escudos, porque esa trampa te hacía tantos puntos de ataque, con lo cual fácilmente te podías morir en esa trampa. Con las expansiones aparecieron los pasillos que se derrumbaban, que aparte de quitarte un punto de vida, tú tenías que decidir en qué lado del pasillo te quedabas. Qué guapo, eso mola. Con el riesgo de, claro, de golpe quedarte encerrado solo ante los malos o encerrado en un sitio en el que no hay salida alguna. Ya. Yeah. Bueno, yeah. A mí lo que me gustaba del juego en sí que era sencillo, era el hecho de tener que ir descubriendo el dungeon, digamos, pasillo a pasillo, que realmente lo que estabas haciendo era explorar. Para mí el punto bueno del juego era la exploración, en que tú ibas moviéndote y a ver qué hay. Correcto, esa es para mí también es la parte interesante del juego. Lo demás, la verdad es que nunca tuvo mayor interés para mí, pero sí que esa parte estaba muy bien pensada. Esa parte ha inspirado un montón de juegos a posteriori, ¿eh? Sí. El ir creando mapas a medida que avanzas, lo han usado un montón de juegos, pero un montón. Sí. Lo que pasa es que ahora ya no está en boga eso, pero. No, queda. Esta parte de desarrollar el mapa me recuerda a un juego muy antiguo que había de ordenador, que se llamaba Moria. No sé si lo conocéis. Moria. No, para nada. Una mina. Sí, exacto. Aunque hagamos referencia a otro mundo, ya que he hablado del Moria, os lo explico, que tú eras una arroba, no era más que eso, una arroba, que tú ibas moviéndote por una pantalla en negro con los cursores, con la cual tú ibas desplegando los pasillos que había delante. Es un juego pensado para terminales sin gráfico. Con lo cual, el punto interesante era precisamente lo que estamos hablando de los HeroQuest. No sabes lo que hay delante. El desconocimiento, avanzar en lo desconocido. Realmente, el HeroQuest tuvo eso de innovador. Es un juego que está pensado para dos jugadores mínimo y un máximo de cinco. Con luego, como os he dicho, cuando quedó descatalogado, se hicieron la versión Háztelo tú mismo. Que ahí es cuando se han hecho muchas variaciones, se ha mejorado el sistema de combate, ha habido gente que ha cogido tal cual las hojas de personaje de Dungeons, de Dungeons and Dragons, de D&D, y ha adaptado los combates al Hero Quest, lo que nos lleva a lo que hay ahora mismo. En Dungeons and Dragons, Bogash, editó en el 2009-2010, si no recuerdo mal, Dungeons and Dragons, tal cual. En la caja muy mona, con un dragón en el frontal. Que no es más que el contenido de la caja roja antigua más un tablero. Ah, curioso. ¿Sí? Sí, sí. Te incluye un mapa. Y luego te dan las más o menos las guías para hacerte tú mismo más mapas y demás. Con unas figuritas en cartón, no es más que eso, cartón, con los malos malosos, orcos, beholders, hombres lobo, elfos oscuros, un poquito de todo, con los personajes también en cartón, que tú vas moviendo dentro del Dungeons. Vuelven un poco a los orígenes, es lo que tú comentabas, Pablo. Hay que acordarse que Dungeons and Dragons no es más que eso, un... Aparte del juego que has comentado, del Chainmail, ¿sí? Gary Gygax jugaba a un juego que se llamaba, australiano, se llamaba Dungeons. Ah, sí. Qué guay. Y luego, más tarde, encontró otro juego muy parecido que se llamaba Dragón. ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! Sí. ¡Por fin! ¡El círculo se cierra! Sí, dos y dos. Sí, sí, un juego americano que se llamaba... Y luego encontré un juego que se llamaba Ant. Sí, y luego Avance. Sí, sí. Pues no es más que eso. Eran dos juegos de tablero en el cual tú llevabas una figura fantástica que tú ibas avanzando y aporreando cosas. No eran demasiado complejos. A raíz de esto, pues sacaron el Dungeons and Dragons. Precisamente por lo que tú comentabas, junto con el Chainmail, porque descubrieron eso, que la gente quería interpretar lo de llevar un trasto y dar mamporros, aburre. Está muy bien los primeros cinco veces, luego dices, ¿para qué? Mola interpretar. Quiero hacer algo más. Y de ahí fue cuando ellos sacaron Dungeons and Dragons. Lo curioso es que la versión del 74, la primera edición, traía esto, traía una hoja, unas pequeñas casillas y tal para hacer el tema este, de las figuritas y demás. Lo que pasa es que cuando ellos descubrieron que les gustaba la interpretación, fue cuando sacaron el set oficial de la caja roja, que ya se olvidaron del tablero. No, es una cosa que así culeando un poco para el tema del tablero, pues mira. Yo en su momento, en años mozos, cuando lo he releído me he acordado, pero claro, la mala vida y las responsabilidades y todas esas cosas te hacen olvidar. Y una cosa pregunta, ¿con el juego este ya está descatalogado para el poco tiempo que lleva? No hay, ¿no? No, sí, lo puedes encontrar todavía. Han sacado bastantes cosas. Parker Brothers ha sacado también un Dungeons and Dragons de tablero. Que aquí lo edita también Wizard of the Coast. Se sacó el 2003. Todavía puedes encontrarlo por eBay y demás, sin webs. ¿Pero el de Borras, quiero decir, está en un centro comercial? ¿Te lo puedes comprar o ya no? Es difícil, complicado. Pues mira, yo hace mucho que no voy, pero yo en su momento, te digo que yo lo encontré en el... Queda mal decir la marca, no puedo decir marcas de centros comerciales. Sí, hombre, ¿no? Sí que puede, total, sí que puede, total. Sí. En el Toys R Us de Palma lo vi. Uh-huh. Es que hay un montón, sí, la verdad que ahí hay muchos, la verdad. Bueno, Borras es una editorial que sí que tiene venta. Un juego Borras tiene puntos de venta. No necesitas ir a un sitio especializado. Si hablas con ellos, seguro que lo tienen, te, te lo envían. Y aparte por 50 pavos seguramente lo debes tener, no creo que sea. Sí. Luego sacaron otro que era el D&D, The Legend of Drizzt, que este aquí no se ha editado, que es también un juego de tableros y cartas, que es un poco más, más elaborado. Pero este aquí no se ha editado. Uh-huh. Es de duración corta, de 60 minutos, está considerado juego de básico, muy fácil. Lo que pasa es que está a la vez catalogado como, a ver, complejidad básica, pero catalogado como muy difícil, porque si no conoces el mundo de Dungeons and Dragons, no sabes ni por dónde empezar. Claro. Pues la verdad es que así, en juegos tablero, no hay gran cosa más, porque pasa lo mismo que pasa con las películas. No ha habido nadie que haya sido capaz de transportar el mundo de Dungeons and Dragons, tal como lo conocemos los roleros de toda la vida, a un juego de tablero. Transportar todo esto es bastante complejo. Y todos los intentos, lo más relevantes han sido estos juegos que al final se han quedado cortos, muy cortos. Claro. En online, pues como ha dicho David, han sacado más cosas, pero son todos lo mismo. Han sacado online que no son pues shooters ni nada por el estilo. Hay algún online que es tal cual de juego con hoja de personaje que vas interpretando, bueno, interpretando entre comillas, dentro que te deja interpretar un juego online, claro. Hay alguna cosa, pero también todo muy sencillo. Hay un Dungeons and Dragons online que se juega a través del sistema este de Valve Steam. Sí, es el que hemos comentado antes, ¿no? Exacto, sí. Pero ya digo que no hay gran cosa. No hay gran cosa en tablero a día de hoy. No te preocupes, y bastante ya repasito hemos dado, ¿eh? Asimismo hemos hablado de cositas. Sí, yo se lo mencionaría como última nota, es el Descent, es un juego publicado por Fantasy Flight Games, que es un juego de exploración de mazmorras. Lo que pasa es que en este juego, cuando entras en una mazmorra, ya pones todo el mapa de la mazmorra. Es modular como el HeroQuest, es la misma forma, funciona exactamente igual. Lo que pasa es que cuando tú entras en el dungeon, ya tienes todo el dungeon plantado. Lo que no ves es lo que hay en cada cosa. Se supone que cuando tú entras a un dungeon, alguien te ha facilitado el mapa del dungeon y por eso esa es la aplicación de ponerlo. Eso simplemente es una excusa para no perder el tiempo en ir plantando sección tras sección. Claro, y luego está la niebla de guerra, que se llama, ¿no? Sí, y el funcionamiento es el mismo del HeroQuest. Tú vas avanzando y te vas encontrando monstruos y tienes que ir haciendo misiones. Cada jugador tiene una ficha con un personaje con unas características y tiras unos dados. Es como una evolución con unas reglas quizás más complicadas. Pero bueno, simplemente pasar un poco por encima y mencionarlo. Pues muy bien. Y aquí, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado ya casi al final, ¿no? Amigos. Pues sí, me parece que va a tocar despedirnos, ¿no? Pues ahí vamos a ir. Muy pues bien. Después de esta paradita, decimos un par de cosas. Formas de contacto y un par de cositas. Que... Oye, sí. ¿De acuerdo? De mi nómina ya hablaremos. Sí. Hasta ahora. Vale. Adiós. Y hemos llegado al final del segundo capítulo del laberinto del primigenio. Quiero, no antes de acabar, quiero decir una cosita. Recibimos un audio correo que nos tiene asustados, de verdad. Es algo terrorífico. Quiero que lo escuchéis y que, por favor, que os pongáis en contacto con nosotros si alguien lo sabe interpretar, porque de verdad que no dormimos por las noches. Y si la persona que lo hizo nos quiere llamar y nos lo quiere aclarar, nosotros encantados. Ahí va, escucharlo. Hola, acabo de descubrir que estoy en el año 3500 y mi reloj no concuerda con los datos. Por lo visto, ha habido un error interespacial. Hay que arreglarlo pronto, antes de que la humanidad acabe. Bueno, pues esto ha sido. Yo, la verdad, es inquietante. En fin, a ver si la persona que lo grabó a través de nuestra página web, de nuestro blog. Tenemos una opción, una ventanita lateral que nos permite enviar mensajes de audio. pues nos dejó este mensaje y no es muy críptico y a ver si alguien nos lo explica. Pero de verdad que nosotros lo que queremos es el feedback, que nos escribáis y que nos comentéis cosas, pero que se entiendan, por favor. Yo qué sé, dices, David es tonto, y yo me lo creo y lo apunto. Yo qué sé, Pablo es un tío muy guay, yo lo apunto. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero pero cosas con criterio, eso no. Sí, o sois una banda de estúpidos, oye, que sea, pero algo. No, pero es que de verdad, oye, que estamos deseando que nos pongáis en contacto con nosotros. ¿Ese nos llegó? ¿El qué? ¿El de la panda de estúpidos nos ha llegado, no? Es que los que no nos gustan los borramos y decimos que sí. No. Váyate, tengo que volver a enviar. Yo tengo una carpeta, con los míos. Sí, ¿no? Sí, que se llama gente a la que quiero matar, ¿no? Sí, no, gente que me quiere matar. Pues, está la carpeta. No hemos tenido mucho feedback, si es cierto, pero bueno, el poco que hemos tenido pues ha sido en general positivo, y en lo cual pues lo agradecemos mucho. Y yo quiero agradecer personalmente, David, ahí voy, a Condenados Podcast, ¿vale? ¡Pelota! Una anécdota. ¿Qué pasa? Nada. ¡Pelota! Sí, no, yo les mandé una anécdota que me había pasado, de verdad, en mi viaje de novios, y bueno, y la verdad que es un podcast que si no habéis escuchado, estáis tardando. Condenados Podcast. Y, en fin, pues nada, agradecerles a ellos. Y luego, no sé, quería decirlo. Bueno, gracias a todos los que nos siguen en Twitter, gracias a los que nos siguen en Facebook, que ahora vamos a decir pues cómo nos pueden encontrar. Exactamente. La página web es nuestro blog, somos pobres, no soy de página web, tenemos blog, que es laberintodelprimigenio.blogspot.com. Este es el blog, ahí donde podéis encontrar todas las novedades. Tenemos un Twitter, que es @primigeniopod, que es muy bonito. Tenemos un Facebook, que si ponéis en el buscador El Laberinto de Primigenio en Facebook, pues salimos. No es muy complicado. Y también tenemos un correo electrónico, que es ellaberintodelprimigenio@gmail.com. ¡No! ¡Espérate! ¡No, perdón! Es laberintoprimigenio@gmail.com. Sí, y por favor, no nos mandéis tantos emails de golpe, que nos vais a saturar el servidor. Por favor, frenaros un poco, No, ¿verdad? Por favor, a ver, el que lo inaugure, lo mencionamos en el podcast. Sí, decimos, bueno, de momento lo único que llegan allí son las menciones que nos hacen en Twitter. Sí, exacto, que queremos agradecerlas también, y que cuantas más, mejor. Y bueno, que mi Twitter particular, por ejemplo, yo soy @gronan en Twitter. El mío es @pablosierra1. ¿Y Gonzalo, Gonzalo tiene Twitter? No sé. Sí, lo que pasa es que no recuerdo ahora mi usuario. Ah, vaya, vaya. Vale, muy bien. No lo recuerdo, qué casualidad. ¿Crees? Bueno, no pasa nada. Bueno, amigos, aquí llegamos al final. Ah, bueno, sí, nos podéis encontrar en... Venga, os lo digo. Venga, os lo digo. _Raftar. _Raftar. Ese es el misterioso Twitter de nuestro colaborador invitado. Escribirle muchas cosas malas. Sí. Pues eso, que nos podéis encontrar en iVoox o en iVoox para los que no pronuncian en inglés. Nos podéis encontrar también en iTunes para los pijillos con iPhone y iPads. Fijo. Y hay cosas. Y bueno, os podéis suscribir al podcast mediante cualquiera de esas dos plataformas, o bien también tenemos un botón del tamaño de Wisconsin en el blog, y en el blog también tenemos, como ya he comentado, una pestañita en la que nos podéis dejar un audio correo de una forma muy fácil, si no queréis complicaros la vida. Y sin dar miedito, ¿eh? Sí, sin dar, mandanos cosas que sí, cosas bonitas, por favor. Eso. Y también quiero decir cosas bonitas. Sí, que David, no sé qué iba a decir. No sé, iba a decir algo. Ah, sí, que vamos a grabar, intentamos grabar siempre entre dos semanas. Yo creo que es muy justo. A veces serán entre dos y cuatro. Vamos a dejarlo así para no quedar mal con nadie. Vamos a dejarlo entre dos y diez. Entre dos y cuatro es lo que intentamos. Queríamos hacerlo cada dos semanas, pero sí, es complicado. Es complicado quedar eso. Tres. Fijaros que hemos tenido que grabar este episodio, lo hemos grabado, ya nos ha fallado uno y hemos tardado en volver a publicar, pero bueno, hacemos lo que podemos, lo que nuestras vidas 1.0 nos dejan. Sí, y ahora a seguir con la 2.0. La parienta está ahí fuera y bueno, hay que cerrar el chiringuito. Tenemos con la nómina, ¿eh? Sí, sí, hablaré. Bueno, pasa mañana, ¿eh? Por favor. Sí, sí, mañana pasa por Barcelona, donde está David, ¿eh? Exacto, está. Ya. En fin, amigos, bueno, un placer y hasta pronto. Yo he sido, vale, David Flores todo el rato. Pues yo, Pablo Sierra. Sí, ¿eh? ¿Y el otro quién ha sido? Gon. Que no, mi nómina. Hasta pronto, amigos. Adiós. Chao.